Hola y bienvenidos a New Game Plus. Tras una semanita de descanso, volvemos con las fuerzas cargadas y un montón de juegos que hemos jugado. Y bueno, aquí estoy con mis colegas Marquino. Hola, buenas. Con Muquita. Buenas. Con Framara. Hola. Y yo soy José Jacas. Y vamos adelante, ¿a qué habéis estado jugando? ¿Quién empieza? Empiezas tú, que has hablado. Venga. Venga, sí. Me ha tocado. Pues vamos a obviar de momento Quantum Break y Dark Souls, que son los protagonistas del programa. A nadie le importan. Para hablar de lo mejor que ha salido esta semana, que se llama Mitomo. Uf. ¿Qué pasa? No, venga. Empieza fuerte el podcast. Dale. A ver, resulta que Nintendo ha sacado su primera app para móvil en Europa, en Occidente. Esto creo que ya estaba en Japón, que fue cuando... Sí, salió en Japón hace un par de semanas. Sí, semana, cuando, ¿no?, se rumoreó que, bueno, Nintendo se pasaba por fin a los móviles. Hubo un poco de jaleo por ahí, de ruido. En plan, madre mía, han sacado esta mierda en vez de un Mario. Y esta mierda no resulta ser tan mierda. A ver, bueno, siendo honestos, es una tontería de aplicación. Es una especie de red social de Tomodachi Life ampliado, donde te creas un muñeco, un Mi. Lo personalizas, te puedes hacer una foto en el móvil, te crea parecidos, que eso está muy guay. Le puedes poner voz, modularla, el carácter, bla, bla, bla. Y te meten en tu casita. Y ahí pues vas haciendo amigos de la vida real con su Mi. Y te van visitando y te van haciendo preguntas. Luego hay minijuegos para poder comprar ropa, para que te toquen prendas exclusivas. Es un poco hacer el tonto en los ratos muertos y responder preguntas muy estúpidas que no te preguntan personalmente esos jugadores, sino que las suelta Nintendo. Sí. Y claro, Nintendo es blanca. Nintendo es paz y amor. Sí. Y las preguntas son muy bonitas, muy dulces y muy inocentes. Y difíciles de responder en sí, algunas en plan, cosas. Y no sé qué manía tiene Nintendo con las flores. Hay una pregunta de unas flores. ¿Qué crees que es lo que hace feliz a no sé quién? Sí. ¿Qué? Yo qué sé. Sí, son preguntas muy inocentonas y muy blanquitas, como digo. Y me paso el día pues haciendo el imbécil y respondiendo mal. También tiene una especie de Instagram dentro, que es el modo Mi Foto, que está muy bien porque puedes poner a tu Mi en un millón de poses y colocarlo como quieras, con expresiones, con textos, y puedes recurrir a las fotos de tu álbum, de tu carrete. Y ahí es donde Internet. Y todos los trolls están haciendo momentos míticos, que si el vamos a calmarnos y todo eso, pues... Que si tu Mi en el golpe de estado, que si tu Mi en una guerra, tal. Joder, este. Y está desvariando pues a lo que se suponía que iba a ser. Porque Mitomo como tal, el objetivo es una estupidez, pero cuando le metes a los trolls de internet ya se vuelve divertido. Yo, por ejemplo, voy en bolas con un gorro. Yo también voy en calzoncillos. ¿Hay un equipo de moderación que esté controlando ese tipo de cosas? De momento no, pero es que si se les acaba el chiringuito, si echan a todos los trolls y vuelve a ser Nintendolandia, se acabó Mitomo. Yeah. La gracia la ponemos nosotros con nuestras tonterías. Yo estuve jugando el primer día y... Entre comillas, jugando, ¿no? Y es que no le veo la gracia. Es que es responder preguntas. Es que no tiene gracia. Además, es que no acaba nunca. Una red social. Pregunta. Yo admito que todavía no lo he probado. O sea, que no voy a juzgarlo porque no lo he probado. Es el Nekoatsume de los Mis. No vale para nada. No vale para nada. Vale, pero durará más que Peach. Ha durado más que Peach. Ya lo ha batido. Va por Vimi, ¿eh? Lo dije el otro día, va por Vimi. Le queda muy poco. Pero Vimi duró un día también, ¿no? Sí, duró una semana. Un par de semanas, ¿eh? Sí. Bueno, la gracia, se supone que tienes nivel de amistad, tienes como dos rangos. El nivel de estilo, que vas probándote ropa todos los días. Yo es que no me he quitado el gorro de gato. Bueno, me he puesto una pajarita, voy desnudo pero con pajarita. Y ahora mismo soy nivel 8 de estilo y nivel 7 de, digamos, de carisma o algo así, porque vas interactuando con la gente y te vas subiendo el nivel. Y te van dando boletos que puedes canjear para una especie de minijuegos que es como pachinko. Algo así, que tienes una bolita y tal. Pachinko, y tiene que siempre pachinko. Sí, es muy japonés todo. Deberían poner recompensas reales. Es decir, todo lo que han quitado del Club Nintendo, sí, deberían de algún modo integrarlo en Mitomo. Madre mía. No, a ver, lo romperían. Nintendo también ha abierto el my.nintendo.com. Ajá. Y ahí te registras y por hacer misiones y demás vas acumulando ciertas monedas que luego puedes canjear pues por un skin para la, o sea, para un fondo de pantalla, para la 3DS, peluches y cosas así. Ah, no, cosas físicas. Claro, eso molaría. Ah, que los han quitado de las recompensas del Club Nintendo, ¿no? Las han quitado. Sí, pues se acabó con eso. Podrían moverlas a este tipo de cosas, ¿no? Y fomentar un poco el... Exacto. Yo ahora, por ejemplo, estoy jugando a Mitomo en tiempo real y estoy hablando con un amigo que tiene un gato enganchado en la espalda y lo quiero. No sé de dónde ha salido eso, pero quiero esa prenda. Tira, cuesta 15 euros y tú das, venga. De hecho, puedes comprar monedas. Ah, sí. Sí, te vas a micropagos. No recuerdo dónde estaba, pero hay un... Es un pay to win. En la tienda, tampoco, yo tampoco puedo hablar de esto, porque yo me compré el pack de trajes del Destiny. Bueno, y en Destiny compramos bailes. Sí, yo no llegué a comprar. Ah, no. Bueno, no, porque ya no jugaba. Pero todos hemos pecado con algún DLC estúpido. Bueno, vale, entonces, mi tomo. Es gratuito. Va en Android y en iOS. Vale. Y... Para hacer el idiota, por ejemplo, en mi trabajo, he convencido a todo el mundo que se baje mi tomo y estamos los ciento y pico del trabajo haciendo el idiota en mi tomo todos los días respondiendo estupideces. Luego lo descargo y le doy un... Es divertido. No sé, es pervertir a Nintendo, que siempre es divertido. Romper ese halo de bondad que tienen alrededor. Bueno, ¿qué más? Pues, ¿qué más? A ver, espérate. La división. Bueno, sí, la división. Paco y yo seguimos fuerte en la división. Vosotros os habéis descolado un poco. Sí, un poquito, sí. Tenéis motivos de sobra. Hay juegos también por ahí muy gordos y bueno, hay trabajo. A ver, tampoco lo quiero quemar. Porque... Pero hay que equiparse para la raid. Ya, pero estamos en el ciclo ya de repetir las misiones constantemente para equiparse y tal. Y yo ese es el momento en el que me empieza a quemar un poco la cosa. Ya. ¿Sabes? Bueno, siempre está la zona oscura. Sí, a ver, la zona oscura está guay y lo hemos pasado bien. Y el otro día haciendo la misión esta de la embajada era dura y molaba. Pero me da miedo quemarlo. Y que cuando salga el parche nuevo que va a traer un montón de cosas y tal, ya no quieres jugar porque es en plan... A mí, por ejemplo, ahora The Division se ha convertido en... Bueno, ahora mismo no, porque estamos con Dark Souls a muerte, pero... Es tu diablo. Es como... No, entro, hago la diaria y me salgo. Es que yo no tengo esa... Ya más, no... más que nada porque quiero poder hacer la raid bien cuando se pueda. Que luego hablaremos de la raid. Sí, no, y tienes toda la razón. Pero yo nunca he tenido esa... quiero estar... No tengo no esa costumbre. ¿Sabes? Yo no tengo esa costumbre de entrar a hacer las diarias. En el WoW tampoco, en el WoW tampoco la tenía. Ya, lo sé, lo sabemos. Y te queremos y esas cosas, pero... Sí. Lo malo es que hay solo 4 misiones en desafiante, que siempre van siempre rotando las mismas. Eso es un poco... Que podrían coger las 17 que hay y todas. Sí. Pero bueno, seguimos jugando y una vez al día le dedicamos 2 horitas, hacemos un poco de... A ver qué cogemos, modificamos el equipo y nos vamos y vuelta a Dark Souls. Me da miedo convertir en The Division en la tarea del día. Ese es el problema que tengo yo con las diarias. Ya. Que se convierten en la tarea, en los deberes. Sí. De hecho, las diarias en el WoW fueron un poco lo que lo mataron porque te sentías obligado a entrar a eran los deberes. Esas diarias porque si no estabas como... ¿Qué es lo por que pasa, detrás ¿no? de los demás. Las diarias en The Division te dan los créditos Fénix, que esos créditos Fénix luego los usas para... Es la moneda de cambio del juego, del final del juego. Entonces, si no haces la diaria, estás... perdiendo o dejando de ganar ese dinero. Sí. Entonces luego no vas a poderte comprar eso que quieres cuando esté disponible. Entonces es un poco agobiante en ese sentido. Pero bueno, la diaria, ahora ya que vamos bien equipados, en 20 minutos, media hora, y esas que se puede hacer. Incluso, depende de cuál toque. Lo que pasa mucho es una hora, equiparte... A ver, para equiparte para la raid seguramente tengamos que subir a nivel 50 en la zona oscura. Porque no necesariamente. Los blueprints que te venden ahí parece que son bastante buenos. Y nos queda muy poco, realmente estamos en 40 y pico. Ahora cuando se nos pase la fiebre Dark Souls, volveremos a los deberes. Es que va a ser complicado, nos quedan 7 días para equiparnos. Mm. Pero bueno, lo conseguiremos. Y ya por último, visité al corresponsal que tenemos en Estados Unidos, en Nueva York, a Ángel Jiménez. Tuve que llevarle sus honorarios porque aquí se paga en B. Un momento, cuando dices visité... Claro, me fui de viaje y estuve... Ah, es verdad, claro, así está. ¿Sabes? Lo que pasa es que no me acordaba que habíamos pasado una semana sin podcast y pensaba que habíamos hecho podcast desde que habías vuelto. No. Tuve que llevarle los sobres con todo el dinero por todos los servicios prestados y nada, estuvimos ahí... Realmente no jugué mucho a videojuegos. Bueno, fui a la Nintendo World Store y tal. La han remodelado y está muy bonita la tienda. Hay cosas de Sega ya. Hay peluches infinitos. Me flipa lo del palo en las escaleras con la bandera de Lo que pasa es que está muy acordonado para que nadie se tire. Es una falla. Es que está muy mal. Te matas. Te clavas un Donkey Kong en la espalda. Pues nada, jugamos a muy poca cosa. Estuvimos en Barcade. Eso y es han lo que abierto, te iba a contar. Han abierto dos. Vale. Dos en Manhattan. Ah, sí. Uno debajo de su casa. Ah, cabrón. Fantástico. Está, bueno, vamos a decir su dirección, ¿no? Está en la séptima con la 24. Vale, que eso es muy céntrico. Es en Madison Square Park. Sí. Es que ahora me guío por The Division. Donde los cleaners. Flatiron, 3 manzanas. Vale. Y ya está. Vale. Y... joder, es genial, Barkin, lo necesitamos aquí, ¿eh? Siguen estando las partidas a 25 céntimos, que es brutal. Ahora, bueno, tiene una máquina de tokens, mientras bebes la cerveza cambias un dólar, te da 4 tokens y vas jugando. Y tenían un Daytona USA 4. Qué guay. Y bueno, jugamos y tal. Daytona USA no recordaba lo difícil que es derrapar. No tiene... tiene una técnica muy complicada. Ver, en la primera pista no hacía falta nunca derrapar. La primera pista era fácil. Es fácil. A mí es la que me gusta. Sí. ¿Sabes? Dar vueltas en círculos sí, es guay. Rebufos y rebufos sí. Sin parar. Pero en las demás a mí siempre me costaba por eso, porque era difícil. Es complicado, ¿no? Sí. No es como Sega Rally o Outrun. Jugué, bueno, en Los Ángeles pude jugar otra vez. Estaba la máquina Star Wars que probamos en la Madrid. Ah, vale. En el Pier de este, sí, Santa Mónica. Sí. ¿Llegaste más esta vez? No, nada, fue verla y decir, hostia, cómo mola, vamos a echarle una partida. Pero íbamos un poco, era viaje padres ya. Y no podíamos parar tanto con los jueguicos. Y jugamos también, había un X-Men a 4. Oh, no, mentira, guay. A 6. Un X-Men a 6 con qué dos guay. Teles. Yo nunca he visto una recreativa de 6. Estaba el juego este de los hologramas de Sega. Súper raro, el Time Traveler. No me suena. Es un juego de lucha. Vale. Hecho, bueno, hay una... El mueble es muy peculiar, es como una especie de triángulo. Ajá. Donde hay unas pantallas que se cruzan y forman unos muñequitos en holograma. Sí, ahora el rollo de espejos y tal. Sí, y es en FMV todo, y es el típico juego a lo Dragon Slayer, de pulsar una dirección en el momento concreto y tal. Es una mierda, es una puta mierda, pero en su día, claro, era Sega tirando dinero, vamos a sacar lo más innovador que se nos ocurra, hologramas. ¿De qué año es esa máquina? Pues será del 93, 94, es bastante vieja. En su día, claro, era como, tengo la realidad ahí delante, y metías la mano y es vídeo, no puedes tocarlo. Fantasma. Y había, bueno, tenían Ghouls and Ghosts, tenía una máquina muy curiosa, la peli esta de Romper Ralph, sí. Tenía la de Félix de Fixer o algo así, sí, se llama, sí. el que arregla las cosas, sí, sí. Y que es un mueble, rollo Donkey Kong, envejecido adrede. Vale, o sea que es la máquina oficial sí, del sí, juego, sí, sí. O sea, de la peli. Qué guay. Y bueno, el sitio mola un montón, tenían el Star Wars Arcade, el original. El original, sí, el que te mola. El que me mola. Qué tenía, guay. Bueno, el 18-wheeler este de Sega de los camiones, sí. También. Había una máquina de Neo Geo original con los cuatro placas. Bueno, qué guay. Es una pasada. Deberíamos montar uno en Valencia. O yo qué sé, que lo monten en Madrid, que alguien se arriesgue, porque creo que funcionaría. O que alguien lo monte por nosotros en Valencia. Exacto, exacto. Así no tenemos que invertir dinero. Nosotros nos ofrecemos a grabar el podcast allí. Y a llevarlo. Yo lo gestiono, a mí no me preocupa. Yo la pasta no la pongo, pero... Nada, pero yo sufría desde allí porque teníais Dark Souls y tal. El viaje... Bueno... Dolió, porque entre The Division y Dark Souls yo estaba babeando todos los días. Yo tenía mi Vita ahí, pero la Vita no supo llenarme. Ha fallado la Vita, la voy a vender. No he jugado vale. más. ¿Tu hermana? Bueno, pues aparte de lo ya mencionado, he estado jugando a Slain. El juego este indie rollo... es arcade, plataformas con un toque así metalero. De, vale. Tal. Que había bastante expectación con este juego. Yo estaba hypeado hasta que te leí Twitch. Qué mal. Y pasé de él. Lo he devuelto. Sí, tan malo es. Es el segundo juego que devuelvo en Steam. Joder. Sí. Jugué la primera pantalla y es todo el rato hacia la derecha. Vale. Tienes un ataque, que es el de pegar. Vale. Y tienes otro ataque que tiras una magia y ya está. Y vale. Es matar enemigos y tirar hacia la derecha. Y vale, vas saltando. Pero ya, los enemigos tendrán complicación de algún modo, o yo qué sé. Sí, pero es que... o sea, el movimiento de la espada es el típico tac, tac, ¿no? Y le pegas a los enemigos y tac, tac. Siendo o sea, honestos, mi experiencia con Dark Souls no es muy diferente. Pero, no sé, me pareció... O sea, el primer nivel me pareció súper aburrido. Vale. Y nada interesante en el juego. O sea, simplemente ir hacia la derecha y ya. No sé, no me gustó nada y muy feo. O sea, como muy retro... Pero sin el encanto de lo retro. Sí, exacto. Es como intentar hacer ahí el pixel art. El diseño es súper chulo. El tema de así todo metalero, mucha sangre, muy gore. Tiene, además tienes típicas trampas escondidas que te tienes que aprender de memoria para que no te maten. Vale. Y ya está, o sea, nada. Que no tiene profundidad. Soso. No tiene... Sí, o sea, igual que el Shovel Knight. Pero por ejemplo, de... el Shovel Knight no era muy diferente también. Pero tenía encanto. Pero sí que tenía el Shovel Knight tenía un toque de plataformas muy chulo. Era, sí. Por ejemplo, ir con la pala a veces era incluso difícil hacerlo bien. Tiene un diseño de nivel Shovel Knight, que es la hostia. Eso quiere decir que el Shovel Knight por lo menos sí que tenía eso. Sí, tenía encanto. Pero es que este es todo el rato para adelante, además todo el rato pegando. Porque hay un montón de enemigos, todo el rato pegando, para adelante, pegando para adelante. Es como un juego Flash, pero muy bonito, ¿no? Sí, ya está. Y tampoco es... O sea, es chulo, pero tampoco... Verlo en movimiento tampoco me pareció tan bueno como yo creía que iba a ser el diseño del juego. Es que es muy caro hacer lo que pretendían. Sí, y... Si tienes que dibujar todas las animaciones a mano... Uf. Ya. Y nada, y no me gustó y nada, y lo devolvieran 12 euros creo que eran y... Bueno, nada, fuera. Ha recibido muy malas notas y hay muy poca atención en internet. Ha sido un bluff. Ha sido un bluff, sí. Y ya está. Un poco más. Vale. Martino. Pues yo estuve jugando al UFC 2. Lo estuve jugando en One. Es que me acabo de acordar de las capturas de tu personaje. Sí, me creé un personaje. A ver. ¿Cómo se llamaba? No sé, no, Carter, New Game Plus Carter. Ahí. Algo así era. Es que el tatuaje me mató. El tatuaje me flipó. UFC 2 es la franquicia de EA que lleva el, bueno, UFC, el deporte de artes marciales mixtas y, sí, y puedes, demás. Puedes pegarte con todo, ¿no? Sí, como... más o menos. Y pues es el simulador, digamos. A falta de Fight Night, que ya está olvidado porque el boxeo quizás está un poco más en decadencia en pro de este deporte. Y bueno, no, a ver, para empezar no es un juego de lucha, es un simulador deportivo de artes marciales. Y cuando digo lo de simulador deportivo hago hincapié porque el juego requiere de simulación. Requiere de entender cómo se juega, de entender las normas del deporte o las reglas del deporte, mejor dicho. Y a partir de ahí, pues... profundizar en los factores. Tienes tu barra de estamina, la salud no decae, o sea, no es que te peguen un golpe y te queda poca salud, y cuando no te queda salud, mueres. Como que va recuperando, ¿no? Cosas así. Sí, recuperar salud. Aquí lo que importa es el desgaste. Cuando estás desgastado, que sería la realidad en un deporte de contacto, de artes marciales, cuando estás desgastado y exhausto, caes KO. Si no caes KO y acaba el tiempo, pues hay un sistema de puntuaciones, pues si has hecho ciertos golpes, has hecho ciertas llaves y tu comportamiento, pues ganas o pierdes. Entonces, ¿dónde reside la gracia principal del juego? Puedes luchar, hacer combates libres o tus torneos personalizados con luchadores famosos de la UFC, mediáticos y demás, están por categorías y hay un montón. Ahora no recuerdo el número porque lo jugué hace 2 semanas, lo tengo ahí un poquitín difuso con Dark Souls y todo. Pero bueno, hay un montón, están casi todos los que son reconocibles. Está el irlandés de los tatuajes, el ¿no? de la portada y la chica. Que la de hecho dijeron... que era una portada de perdedores, porque cuando se confirmó la portada eran los campeones y perdieron sus supercombates. Eso quería llegar, que se ve que hay como una maldición de las portadas o algo así con los juegos de EA, ¿no? Que cada vez que alguien sale en portada, luego se acaba yendo a la mierda. Moriente salió en la portada. No, pero en serio, que lo leí en Reddit cuando pasó lo de Ronda Rousey, que hablaban de que hay una maldición de las portadas de EA, siempre que tal, esa siguiente temporada, lo que sea, el tío fracasa. La palizaron una vez más brutalmente. Ese combate tuvo mucho seguimiento. Ahora os contaré cómo se recrean las palizas en el juego. Pero bueno, la gracia principal del juego, donde yo le he visto la gracia principal, es en crearte tu personaje. Y aquí viene lo del editor, es la polla. O sea, es súper completo. A nivel, o sea, siempre está el típico predefinido, que hay un montón de predefinidos para que te crees el tuyo y tampoco pierdas mucho tiempo. Pero si quieres perder ahí tus 12 horas en hacerle la cara, el detalle, el cuerpo, luego le puedes poner tatuaje. Bueno, ya viste, yo le puse una N y una G gigantes en el pecho. Ay, no cabía casi. Y un plus en el abdomen. Ah, vale, le pusiste un más, vale. Un plus escrito. En el abdomen, ¿sabes? El rollo plus ultra. Y era muy... Y me dice así barrigueta, lo hice así en plan de los domingos, cerveza de los domingos, y el tío impactaba mucho. Total, que empiezas a jugar, ¿no? Y aquí es donde la primera bajona del juego que me vino. Entiendo que es un juego muy complejo, por lo tanto te tienen que explicar muchas cosas. No es darle a patada y a puñetazo, sino con cada bumper combinas con un puño o una patada. Entonces hace pues patada fuerte, patada especial, hace un barrido para ti. O sea, hay combinaciones loquísimas. Es muy denso. Pero claro, quizás la forma de explicarte lo denso de que es, podían haberlo resuelto de otra manera. Tú entras y lo primero que te dices es vete a tu salón de entrenamiento, ¿no? A tu gimnasio a entrenar. Y te salen los 4 apartados básicos que hay del juego, que son puños, piernas y grappling, o sea, suelo. Sí, coger cosas. Y luego sumisión. Esas son las 4 bases en lo que se basa el juego. Dentro de cada una hay minijuegos con tiempo y puntuaciones. A lo mejor hay 6 minijuegos de cada uno. Y dentro de cada minijuego, además, dificultad. Entonces, si quieres dominar el juego, te tienes que pasar 10 horas entrenando. Pegándole un saco o haciendo lo que ellos te dicen, que si fallas tienes que reiniciar o no te da la puntuación y no te lo da por bueno. Porque cuando acabas todo, la prueba final es un combate. Entonces, claro, tienes que aplicar todo lo que has aprendido. Si te lanzas directamente al combate, pierdes. Y si pierdes, no avanzas. Y en el editor o sea, en tu personaje, defines qué estilo de lucha quieres que tenga, ¿no? Sí, hay un montón. Claro. Hay full contact, jiu-jitsu, karate, taekwondo, pues... el Muay Thai también. Muay Thai, Krav Maga, creo que... ¿Capoeira? Capoeira no. No, capoeira es bailar. El primero que le da una boceteta, te coge el irlandés y se le pega una patada en la cabeza y lo tumba, ¿sabes? Lo deja ahí flipando. Mucho Tekken 3. Vete a bailar al Sambódromo, gilipollas. Sambódromo. No, no. Hay estilos de lucha serios. Bueno. Joder, para rematar la jugada. Seguro que nos pilla uno de capoeira a los cuatro, que domine y nos regula. Hace un torbellino ahí del suelo. Si le pones flamenco de fondo, se lía ahí a bailar y se olvida de ti. Y nos bueno, mata. Disculpad a los aficionados de la capoeira. Joder, cada vez que hablo de un juego de lucha la lío, tío. No me dejéis. Como el sushi. Total, total, que pasas el tutorial y luego, pues, eso es lo típico de la progresión. Vas ganando combates, vale. Te vas haciendo famoso, tienes repercusión, pues, entrevistas. O sea, quiero decir, el conjunto del juego. Es un modo carrera, ¿no? Sí, es un modo carrera muy bien presentado. Es un PC fútbol de lucha. Está muy bien presentado. Me ha recordado un poco al lo bien que presenta NBA 2K. Uh-huh. 2K presenta sus modos carrera, uh-huh, que es más una historia que una simple sucesión. Sí. Por hacer una alusión, el FIFA. Uh-huh. Peca ahí un poquito. Sí, porque el modo carrera, el modo carrera es simplemente pantallas, mensajes de apretar la A y jugar al fútbol. Sí. Aquí, sin embargo, parece que está todo rodeado, sí, un poquito, sí, más espectacular. Como el NBA 2K, que has, exacto, dicho, que está muy trabajado. Y bueno, lo que más llama la atención del juego es el apartado apartado técnico. El juego se ve cojonudo. Sí. O sea, también entiendo que tienes que mostrar a dos personajes y un hexágono. El Fight Night de 360 ya se veía, ya 3, se veía cojonante. El sudor, sí, y todo. Sí, sí, era cojonante. Y las heridas en tiempo real, sí, que era, exacto, la leche. Pues aquí, sí, todo ese sistema aquí está. Sí, pero claro, sí, sí, todo esto metido, yo lo he jugado en una One que se ve genial. Sí. Cero rascones de frames. En este no hay queja, ¿eh? Pero en PlayStation 4 será lo mismo. Sí. Todo eso con la potencia de una consola de nueva generación. Entonces, mola mogollón. Porque cuando hay un combate intenso, sí, y no el primer combate que solo haces que darte pataditas, sino ya cuando le coges el truco, todo el ring, todo lleno de sangre. Y tu personaje y el otro, la cara se le deforma, sí, le aparecen cortes, le salen en el cuerpo, le salen rojos. Sí, claro, no llega el hematoma directo, pero se nota que el cuerpo está cascado. Y también depende de la parte en el cuerpo que le pegues, cojea. O eres más débil, te cubres menos o te duele más. Cuando machacas mucho una zona, la castigas mucho. Si luego atacas esa zona, le quitas más resistencia y más vida al contrario. La parte de suelo es genial, las animaciones son geniales. Y una cosa que me llamó la atención, yo iba un poco en plan de, a ver, la parte de suelo, cómo se resuelve, porque es muy compleja. Bueno, quien haya hecho artes marciales y haya hecho un poco de suelo, llevar eso un juego es complicado, ¿no? Y hacerlo divertido. Lo han resuelto bien porque es un minijuego. O sea, realmente es... El combate es una representación gráfica del minijuego que estás jugando. Y el minijuego son, pues, con los sticks. ¿Pero es una especie de QTE o...? No. No es un QTE, no es cuadrado, cuadrado, triángulo. Salen dos... Por ejemplo, hay uno que es cuando te están haciendo una sumisión y quieres escapar, es un círculo, ¿no? Vale. Entonces representa que tú, por ejemplo, querrías escapar hacia arriba. Vale. Pues tú ya es el stick hacia arriba. Ajá. Y el otro, el que te está haciendo la sumisión... ve que te vas hacia arriba. Entonces tiene que hacer hacia abajo la contra, no, él tiene que ir hacia arriba también. Ah, vale. Entonces tú enseguida cambias y es como perseguir. Es un juego el gato y el ratón, por así decirlo. Sí, eso es como el primero. Despistar al enemigo. Entonces llega un momento que cuando llegas al límite, cuando llegas al borde, te escapas. O cuando se te acaba la resistencia, pues... Te atrapan. Entonces está muy bien. Porque al final, que es un minijuego, lo que comento, es una representación... El combate es la representación gráfica del minijuego... Están ejecutando movimientos que a lo mejor no corresponden exactamente con el stick, pero es muy divertido, sí, es satisfactorio y no es tan complejo para una persona que nunca haya jugado o que no entienda. Y para los incultos como yo, si no hay KO, esto va por puntos, como el boxeo, sí, ¿no? Sí. Como el judo. Exacto. Como... Sí, tienes que... Los golpes lanzados, cuantos más impactes, tienes un porcentaje más alto, vale, y va sumando. Okay. Así. Okay. O sea, si te tiras todo el combate pegando al aire, te resta. Claro. Vale. Y luego las llaves también, y el tiempo que las has tenido en suelo atrapado también cuenta, puntúa, etcétera. Joder, pues pobre del árbitro que tenga que estar... Bueno, lo hace la IA. De hecho, los combates que se deciden por puntos siempre son polémicos, porque... Ya, es un poco subjetivo. Es muy subjetivo. Sí, sí. ¿Y este juego es anual? No. Salió el año pasado. Yo recuerdo hacer un vídeo, pero no sé si el año pasado. No lo sé. No, el año pasado... Creo que no dos. Es, creo que no es anual. Creo que no es anual. Que salía, vale, Bruce Lee y tal. No, ¿y siempre lo ha llevado ella? No, exacto. El año pasado salió Bruce Lee y en este sale Mike Tyson. Sí, y sale Conan O'Brien, ¿puede ser? No, creo que eso fue solo para... Fue solo para la... Sí, para no, no lo he visto. Ah, vale. También, vi un GIF. También es verdad que hay que desbloquear contenido, sí, y hay que avanzar en el juego. Yo creo que lo hicieron solo para el programa. Creo. Era de THQ el juego. Sí. Ah, se, vale, lo llevó ya, la licencia, sí, de 2K. ¿Y cuál es la licencia también de lucha que lleva 2K? Es que había un MMA. Había uno que se llama, sí, MMA, y luego está el UFC. Sí, que salía, vale, el Fedor Emelianenko este, que es, vale, MMA, famoso. MMO. MMA y un hexágono con 200.000 personas. Son como dos competiciones. Yo es que no sé de eso. Sí. A mí me gusta porque es muy espectacular y grotesco. A la vez. Me gusta ver vídeos en YouTube. El juego es divertido de jugar. Sí. O sea, divertido. Quiero decir, es un juego que parece un simulador deportivo. Mejor no es como el fútbol que te tiene que gustar. A mí del 1 no me gustó que los golpes eran muy flojos. Lo han corregido, que era como blandito. Pegabas, pero era como, bueno... De mentira, pegado de mentira. Sí. Supongo que depende de la hostia, ¿no? Cuesta conectar con el golpe. Te estoy entendiendo. Sí. A mí me... Yo, por ejemplo... Que parece que pega flojo, ¿no? Yo he practicado artes marciales y demás, y sé lo que es recibir el golpe. Yo lo veía, y sí que a mí me cuesta transmitirme esa sensación. Joder, que un tío de 90 kilos te está metiendo un directo en la cara. Mm. Y no es así como lo demuestra el juego. O sea, ¿en el Fight Night era mejor? Sí. Yo el Fight Night flipaba. O sea, también es verdad que el juego tiene que ser más dinámico. Quiero decir, si a cada golpe se tiene que parar o tiene que dar esa sensación de lentitud y de golpe, el juego sería tedioso. Claro. Yo he visto repeticiones del KO en este UFC 2 y mola tanto porque no hay clipping. Es decir, tú le lanzas un puñetazo y el otro se agacha un poco y le dan el bíceps, el puño recorre el bíceps, rebota en el bíceps y se va para arriba. Es que guay. Está muy, muy bien. Claro. Es que es como tiene que ser. Sí, y por ejemplo, cuando haces patadas rápidas en las piernas para debilitarlo, la animación cuando gira la pierna y se hunde y cómo puedes encadenar otro golpe de manera de cómo está posicionado el enemigo o el enemigo, el contrincante, es genial. O sea, es que el boss. Bueno, es tu enemigo. Sí. Las almas. No, tu amiguete luego. Dos entran, uno sale, ¿sabes? Sí. No puede quedar ninguno. A ver, a nivel de animaciones el juego y de recreación visual, es impactante. Sí, el nivel de sangre, la piel, el sudor... Hasta los pelillos del pecho, es increíble. Es que el juego está muy trabajado, es muy tocho. Luego el tema ya está que transmita mejor o peor la sensación de un golpe. Pero a nivel general, el juego está muy bien. Es curioso, ¿eh? Yo no lo había jugado en la vida. Me tocó probar a fondo el primer UFC y me lo pasé muy bien. Te entretiene. El modo carrera pica. El ser un mierdas es como cualquier peli de Rocky o Creed, por ejemplo. Es de ese rollo. Es un mierdas porque no te has puesto la N, la G y el plus en el pecho. Habría que ver al personaje todo sangrando, ¿sabes? Con el NG ya en el pecho. Tenías que haber visto el primer combate. El de me tiré a la piscina, por eso hablo con propiedad. No hice el tutorial de esto para losers. Yo soy New Game Plus Carter. No necesito tutoriales. Tenías que haber cuando en el tercer golpe hizo pum y se cayó al suelo con una cara así deformada, todo morado con la N, la G en el suelo, ahí la barriga y una todo. Buena representación de cómo es el podcast. Exacto. Dije, joder, de cuando nos venimos arriba las hostias llueven. Y bueno, eso, que a quien se ha aficionado al UFC, a la competición, pues si te gusta repartir hostias te va a gustar. Sí, ¿no? Y quien no, pues también le va a gustar. Es curioso. Es un juego que quien esté ahí reteroso, ¿lo juego o no lo juego? Bien, juégalo. Quiero decir, te vas a divertir. Es que está bien, el juego está bien. No le encuentro fallos gordos a un juego deportivo que se le puedan achacar al juego. Es cojonudo. La gente que le gusta la UFC lo flipa con este. Representa bien el deporte. Guay. Y es al fin y al cabo de lo que se trata un juego deportivo, ¿no? Bien, ¿algo más? Yo no he jugado. ¿Tú? Sí, me toca a mí preguntar. No. Vale, yo traigo cosas. Qué raro en mí. Bueno, a ver, estuve jugando un poco más al Overwatch, poco que decir, sigue siendo genial. Nuevo tráiler. Ah, sí, ha salido el nuevo tráiler, que no es un tráiler, es un corto, perdón. Sí. Mola porque están haciendo una serie de cortos de animación, que son geniales porque parecen Big Hero 6, básicamente, que te dan un poco más de profundidad sobre la historia del juego. De hecho, el segundo que ha salido es radiante oscuro, no es happy todo feliz, no sé tal. Si es como a comentar el primero porque no, el primero tampoco. El primero es la historia de Winston. Que es el gorila. Es muy adorable la historieta y tal, mola. Y el segundo es la historia de, bueno, tiene que ver con Widowmaker y Tracer. Y mola porque se mete más en la historia el trasfondo de la historia del juego. Sí. ¿Vale? Que aunque el juego obviamente no tiene un modo historia, Blizzard siempre es de crear universos. Hay un universo profundos. Ahí detrás, sí. Y entonces te da bastante contexto. Vale. ¿Qué más? He jugado a la beta del Doom, ¿vale? Beta cerrada nueva y me ha gustado mucho. Yo que tenía algunas reservas sobre la alfa que jugamos, han arreglado casi todo lo que a mí no me gustaba. ¿De ahí Splash Damage? Le falta un poquito de Splash Damage, ¿vale? Para mi gusto, pero lo que me ha gustado mucho es que es mucho más visual todo. Es mucho más fácil ver cuánto daño has hecho al enemigo, salen los numeritos encima, ¿vale? Vale, como como el Quake, sí. Básicamente el Quake 3 creo que llegó a tener eso. Y los power-ups y las cosas que coges son más grandes y más vistosas. Son colores mucho más fuertes. Ya sabes lo que estás cogiendo. Era una queja de que tuvimos. Claro, exacto. Y yo ya, o sea, me da la sensación de que estoy jugando a un Quake moderno, ¿vale? sigue teniendo cosas que son de juego moderno y no son de juego clásico, como por ejemplo el hecho de los loadouts. El poder llevar solo dos armas a la vez, pues hombre, es lo que es. Hay gente que le gusta, gente que no. A mí, a ver, yo pensaba que iba a ser más problemático. Al fin y al cabo, pues bueno, te acostumbras y ya está. Sí, le añade un poco de pensar, sí, ¿no? Lo que sí que creo es que en PC, que es donde yo voy a jugarlo, alguien va a hacer un mod y lo va a convertir en un Quake. O sea, entiendo que a los tres días habrá un mod que en que las armas estén por el escenario y las vayas cogiendo. Uh-huh. Pero a nivel de sensación de juego, a nivel de gameplay, me gusta mucho. Es muy rápido, en consola incluso demasiado, creo yo, porque si estás con el Rocket Launcher es difícil a veces apuntar y atinar. Entonces, creo que este juego en PC se va a jugar muy bien, va a ser muy divertido. Lo de poder coger el power-up de convertirte en demonio sigue molando mucho. Mm. Y han añadido en la beta el nuevo modo de juego, que es el de Warpath, ¿vale? En este modo de juego, digamos que hay un... Dentro del mapa se crea un circuito. Y en ese circuito hay, digamos, una zona de captura marcada, el típico overlay sobre el suelo, ¿no? Azul, sí, o rojo. Y tu misión es quedarte en ese overlay a medida que vas recorriendo el mapa lentamente, bueno, y siempre estar defendiéndolo. Estilo el del Overwatch, es cuando como acompañas el coche. Sí, sí, parecido a eso. Parecido, ¿no? Pero en el Overwatch es parar el coche o mantenerlo moviéndose, y aquí es que tu equipo esté dominando siempre el área siempre. Siempre se mueve. Siempre se está moviendo, ¿vale? Entonces, parecido, sí. Sí, en el momento que tú capturas la zona se hace el color de tu equipo, ¿vale? Pero claro, si viene otro equipo y os mata a todos y tal, entonces son ellos los que están defendiendo la zona a medida que se va moviendo. Entonces, al final, pues se calcula cuántos puntos en base a cuánto tiempo has estado dominando la zona. Es un dominio... Está guay, porque en vez de ser zonas estáticas... Sí, es un dominio dinámico. Sí, dinámico, se va moviendo a lo largo del mapa. Está bastante guay, me ha parecido muy divertido. Las armas, pues las han cambiado un poquito, han hecho algo de balance de armas y tal, pero vamos, muy parecido a lo que habíamos jugado ya, mejorado, a mi ver, mejorado. El matchmaking lo he visto muy flojo, me ha costado bastante encontrar partidas, pero bueno, es una beta cerrada, puedo entenderlo. Pero te digo, a mí me está gustando, ¿eh? Yo empecé, lo voy a pillar y creo que el multiplayer va a dar bastante juego. Ya debe ser bastante fiel a la versión final, porque el juego sale dentro de poco. Mayo, por eso digo, yo creo no que y me gusta que hayan tomado bastantes comentarios en consideración y han mejorado el juego. Y ya te digo, me parece una mezcla rara entre un Quake y un Call of Duty, y creo que más o menos funciona, ¿vale? Mm. No tengo especialmente problemas con él. Probé un mapa nuevo, que tiene partes así más como rollo de infierno y tal. Y se ve muy colorido, muy vistoso, muy menos amarillo verdoso como pensábamos que iba a ser el juego, ¿vale? Han metido más color verde y rojo, que es más Doom, más auténtico. Salió también el tráiler nuevo, que es de acción real. Y que mola mucho. Que mola mucho. No está dirigido. Luego lo vemos. Está dirigido por el director de Tron. Sí. ¿Vale? Entonces mola. Me mola cuando cogen a directores de cine, sí, y los hacen hacer anuncios, ¿no? Porque al menos le da un poco. Y es una recreación del personaje del Doom, del Doom Guy, corriendo por ahí matando demonios y tal, pero en tiempo real, en vídeo real, con obviamente con 3D. Sí. Y mola, motiva, ¿sabes? Sí, es como muy. Es muy frenético el vídeo. Es muy frenético. Es lo que esperas de Doom. Exacto. Es un poco en plan de. Esto es el Doom, ¿vale? Y a nivel visual, de colores y tal, también es muy Doom. Y nada, y eso es el Doom, ¿vale? Lo siguiente que he jugado. Una cosita, sí, quería añadir una cosa que se me olvidó. La otra vez que, cuando salió la otra beta, sí, agradecerle a Mono G Mono que nos mandara una clave, que justo me preguntó por privado, y aquella vez no tuvimos tiempo de hablar de la beta porque nos pilló, sí, muy mal, pero esta clave ha activado la beta nueva. Ah, vale, y claro, que bueno, en parte hemos jugado gracias a su clave. Sí, nada, mandarle un saludito y ya está. Pues nada, muchas gracias. Vale, esta semana también me ha llegado el Gear VR, ¿vale? Nuevo para jugar con el... Bueno, para usar con el Galaxy S7, que llevaba tiempo, llevaba como 3 semanas esperándolo. Entonces, ha sido mi siguiente incursión a la VR antes de que lleguen ya el Oculus y el Vive. Y la plataforma ha mejorado mucho. O sea, es decir, ¿os acordáis cuando os enseñé el Gear VR para el Note 4? Hace ya casi un año y pico. Estaba todo muy beta, ¿no? La tienda de aplicaciones estaba muy vacía y tal. Ahora me metí y fue en plan de ¡wow! Hay un montón de juegos, hay un montón de experiencias, hay un montón de cosas que probar. Y luego hay una aplicación que se llama Sideload VR, que es para cargar, para usar en Gear VR, juegos que no están en la tienda de Oculus. Y lo probé con el Quake. Han hecho un port del Quake para Gear VR. Marea que te cagas, porque obviamente el problema de la locomoción en VR es un problema. Pero es lo que mola jugar al Quake en VR, mola un montón, en serio. Hasta que caes al suelo. Sí, hasta que caes al suelo. Pero el Quake original, ¿sabes? En VR y tal, me pasé 2 niveles y es como, guau, qué guay. Luego tuve que dejarlo, pero es divertido. Tuve que ir al médico. A ver, también es verdad, el juego está bien porque te da formas de jugar. Hay una forma en la que es literalmente una pantalla delante de ti donde juegas, claro, al juego. Y entonces no marea. Eso tanto. No marea porque no te estás moviendo. Y luego está el modo clásico de estar tú en primera persona, que es lo que yo quería probar. Y lo otro que probé no es tanto un juego, pero me apetece comentarlo porque es muy guay, que es el Alt Space VR. De esto se enseñó un vídeo en mi casa una vez. Y digamos que es un una especie de... No es un Second Life, porque no es tan grande, pero es un chat, digamos, una experiencia compartida en VR, sí. Donde pues tienes una serie de habitaciones y son salas de chat. Pero mola, porque en VR, si tú tienes unos cascos con micro, estás hablando. Y esto tiene conexión con los juegos que vamos a ver en VR, sobre todo multiplayer. Tú cuando estás en un chat normal de texto, pues estás escribiendo. Cuando estás en un chat de voz, estás hablando y mirando a tu pantalla. Pero cuando estás en VR, que tienes representaciones físicas de los personajes, y el audio está bien hecho y está hecho posicional, acabas conversando con la gente como en la vida real. Y es que te giras cuando alguien está hablando. No, es curioso porque lo haces subconscientemente. Te giras hacia esa persona, ¿sabes? Claro. Porque tienes que prestar la atención. Sí, porque su sonido viene de allí. Viene de allí y quieres verle, ¿sabes? Sí, y aunque sean monigotes 3D, que además se ilumina la voz cuando la boca cuando hablan. Haces una inmersión ahí. Haces una inmersión muy, muy chula, ¿eh? Y mola. Y este programa mola porque es cross-platform. Entonces puedes jugar con el Vive, puedes jugar con el Oculus. Qué bueno. Y puedes jugar con el Gear VR. Entonces yo estaba usándolo con el Gear VR, pero estaba hablando con un tío que tenía el Oculus. Y ese tío además tenía el Leap Motion. Y se lo había puesto en el Oculus y tenía manos. Así que eso, el vídeo que nos enseñaste tocaba a la claro, gente. Pero una cosa es verlo en un vídeo, otra cosa es experimentar un tío que te está hablando y está gesticulando y viene y te hace así en la cara, ¿sabes? Te pasa la... Te lo juro que me eché para atrás porque la impresión que te da de que te están tocando la cara pero no te están tocando la cara da mucho mal rollo, ¿sabes? Nos vamos a la mierda, pavos. Un UFC ahí rápido, el agua. La sociedad se va a la mierda. O sea, vale que el Alt Space es curioso por eso, por chatear, pero lo extrapolo a los juegos que vamos a ver en VR. Y poder usar las manos va a ser brutal. O sea, el tío podría estar gesticulando y haciendo tal. Tú puedes lanzar emojis, entonces te aparece el emoji enorme encima de la cabeza y hay uno que es una palma de la mano. Entonces lo hacías tú y el tío hacía un high five a tu emoji encima de tu cabeza, ¿sabes? O lo veía estrangular virtualmente a otros personajes, ¿sabes? Que es muy gracioso. En serio, está muy bien. Si tenéis un Gear VR o lo tenéis pensado pillar, porque se han vendido muchos porque lo están regalando con el S7, Alt Space VR está en la tienda de Oculus, probando, pillado un micro y tal, y de verdad que mola mucho. Además tiene salas, distintas salas, y hay salas que son juegos. Había una que es un laberinto enorme en un templo maya. Entonces, claro, puedes recorrerlo con más gente y estás jugando a recorrer un laberinto con más gente. Hay un hockey de estos de mesa. Sí, un ice hockey. Un ice hockey, hay otros juegos, se hacen shows de comedia. ¿Sabes? Un monólogo ahí, un tío monólogo. Con las manos. Claro, pero es en VR. Y eso no he llegado a probar, pero la gente dice que realmente que sí, que está muy bien. La sensación de presencia está ahí. Y esto con el Gear VR, que es relativamente cutre. Sí. Pero ahora que vamos a empezar a ver Oculus y Vives y tal. En serio, ayer me decía alguien, el otro día me decía alguien, va, esto es como el Second Life y va a durar lo mismo. Es como, no. O sea, no. No es una interfaz en tu ordenador que estás viendo. Second Life ha durado mucho, ¿eh? Además de que ha durado mucho, sí, es que es distinto, joder. Es otra cosa, sí. Es estar dentro. Y la gente no entiende lo inmersivo que es estar dentro y estar hablando con gente y que acaba siendo una conversación natural. Ya no es ya no es un Skype, ¿sabes? Que es como el micro aquí, no sé qué, tal. No es. Estás hablando. Mola mucho. Vale, pues eso ha sido mi actividad esta semana. Creando necesidades. Sí, ahora hablaremos más de la VR en otro contexto, pero sí. Vale, ¿pasamos a las noticias? Pasamos a las noticias. Necesitamos una sintonía. Sí. Algunas noticias son un poco antiguas. Vale. Más que nada porque hemos estado semanas sin hacer podcast y algunas que hemos intentado rescatar de la semana pasada. La primera de ellas es que Sony ha cerrado Evolution Studios, que son los creadores de Modern Storm y más recientemente Drive Club. Ha funcionado bien, ¿no? A ver, Drive Club empezó mal, empezó muy mal, de hecho, pero, joder, ha sido un producto que se ha rescatado muy bien, de los que pocas veces pasa algo así. Han sacado muchísimo contenido, alguno gratuito, algo otro con el Season Pass, pero ha quedado un juego de puta madre. De todas formas, Sony ha dicho que va a seguir sacando contenido para Drive Club, pero que, bueno, Evolution Studios tiene que cerrar por temas de pasta, básicamente. Sí, hace poco hablábamos de que Microsoft cerraba Lionhead, pues ahora Sony cierra Evolution Studios. Y aquí tenemos debate. Los rumores de la PS4.5, que al final parece ser que se va a llamar PS4K, han vuelto a cobrar fuerza y esta vez ya parece que sí que son reales y que es cuestión de que Sony haga el anuncio oficial. Pero sigue siendo un rumor. A ver, son rumores, pero ya han venido de diferentes fuentes. Sí, sí. Y por ejemplo, esta de NeoGAF era una fuente fiable, no se sabe quién es, pero bueno, es una fuente contrastada. Bueno, como el mando de la... bueno, pero eso se desmintió que era fake al poco, los mandos de la NX y tal y cual. A ver, yo creo que lo de la PlayStation 4K es cuestión de tiempo de que Sony lo anuncie, sí. No tengo ninguna duda. Phil Spencer de Microsoft ha dicho hace nada que no habrá Xbox One.5. Sí, salió decir, ayer o antes de ayer diciéndolo. Pero así. No ha dicho que es una barbaridad los rumores ni nada. Es como que, vale, Sony sabe que lo tiene, pero que Microsoft no lo va a hacer. Es como que cada vez es más cierto esto. A ver, falta... que Sony concrete qué es lo que va a pasar con esta nueva revisión de la consola, porque sí que estamos habituados a que la consola, que si el modelo Slim, que si el modelo no sé qué, no sé cuántos, y eso no le parece mal a nadie. En este caso van a hacer un poco lo de la New 3DS y la consola va a tener bastante más potencia que la actual PS4. Ha habido precedentes, por ejemplo PSP con más RAM, sí, y PSP también lo y recuerdo también Play 2 leyendo doble capa. Que sí. Unos modelos de Play 2 podían rular el Gran Turismo... ¿Pero desde la primera Play 2? ¿Play 2 era? Creo que sí, la que podías jugar a... Yo tenía la Play 2 original y también sí que podía jugar al... Sí, pero al, había alguna que no podías jugar a algunos juegos. Yo, de todos modos, creo que lo más parecido es lo de la New 3DS. New 3DS. Exacto, es lo más... A nivel de posicionarme con esto, a mí no me parece mal, siempre y cuando no se olviden de la consola antigua, es decir... Si lo que los juegos es... no sean exclusivos. Exacto, si por ejemplo sale ahora God of War 5. Sí, el God of War 4 parece ser que se va que se rumorea, bueno, el 4, que es de los de vale, digamos el 4 y solo funciona en esta consola, pues hombre, no, me parece mal. Sí, muy mal. A mí también. Ahora, si simplemente la diferencia es que es yo os lo comentaba el otro día, si lo que hacen es que en la PlayStation 4K se puede jugar a 1080 60 frames y en la antigua se puede jugar a 30 frames, me parece fantástico porque nadie te obliga, ¿sabes? Sí. Va a generar polémica ¿Va a generar polémica? Sí, siempre. Sí, no, es imposible. Pero tampoco lo veo mal. Quiero decir, bueno, pues vende la tuya y te compras la nueva. Está claro. Tampoco creo que la experiencia de juego sea peor, a menos que la experiencia de juego sea peor. Pero lo que han dicho es que los juegos optimizados para 4K, sí. Los juegos que, digamos, programados pensando en esta consola, sí. Iban a tener un rendimiento muy malo. O, bueno, muy malo. Pero, ponía que iba a tener fallos de rendimiento serios en la Play 4 normal. Claro, es que... Pero eso que... no veo, o sea, no tiene sentido, quiero decir. Ya no tiene ningún sentido, pero a ver, nos basamos en rumores. Claro, que... no, yo, a ver, no creo que eso ocurra. Yo creo que lo más lógico es eso, que en la PlayStation 4K o lo que sea, tengan que hacer una elección, tengan que elegir o que el juego corra a 4K a 30 frames o que el juego corra a 1080-60. ¿Vale? Creo que es lo más obvio que va a ocurrir o que funcione igual que la funciona en la PlayStation 4, pero gráficamente mejor, que tenga mejores shaders o lo que sea. Hay como tres opciones ahí. Supongo que cada developer decidirá qué es lo que quiere hacer. Lo que más difícil veo es correr en 4K, porque 4K realmente es pesado, es muy a nivel de textura, son sobre cuatro todo. Cuatro veces los píxeles, ¿vale? Prácticamente. Entonces, es muy complicado. Veo más viable lo de que los juegos digan, no, pues este va a correr a 60 frames, o este simplemente pues le vamos a, a meter mejores efectos. Y no lo veo mal, quiero decir, en PC lo hemos estado viendo constantemente con los ajustes de settings y tal, o sea que. Bueno, a ver, es lo que hay, ¿sabes? A ver, ¿sabéis lo que va a pasar con la PlayStation 4.5? ¿Qué? Que nos la vamos a comprar hombre, el día 1 vamos a estar uno, ahí. Pero, a ver, el tema es que creo que va a ser muy importante para el tema de VR. Sí. De hecho, probablemente esto sea para... Los para rumores hablan de $400. Claro. O sea, sale al mismo precio que salió la original. Nos la vamos a comprar. Sí. A ver, si yo puedo es para estar la VR, en contra, pero me la compraré igualmente. Claro, hombre, yo no voy a... Si es para la VR, pues le veo sentido. Es que y para tal, la VR la tiene mucho sentido. Dicen que la GPU va a ser el doble de potente. Es decir, para poder renderizar juegos actuales de Play 4 en VR. Algo así, básicamente. Entonces ya veremos a ver un poco pasa. Pero creo que es pronto para posicionarse de forma dura sobre esto. Tanto para bien o para mal. No, hasta que no haya algo vamos a esperar. Oficial, claro, firme, tampoco puedes vamos tener. A esperar. Yo el E3, es me que imagino mejor, que en el E3, sí. ¿No? Sí. Es que a lo mejor dice Sony, vale, entregas tu Play, pagas $200 y tienes ya la 4K. Claro, puede ser. O sea, y, hay muchas opciones. Lo malo es que solo tiene 3 años la Play 4, que es como, dices, uy, qué poquito, pero bueno. Una pregunta que planteo aquí rápidamente, a ver si creamos algo de debate. Sí. ¿Vosotros estaríais de acuerdo en tener generaciones de 3 años? O sea, que cada 3 años cambiase el hardware de una consola. ¿Te tuviese que comprar otra cada 3 años? ¿Estarías dispuesto? Yo no, porque muchos juegos top tardan en desarrollarlos como 5 años. Creo que es malo para los desarrolladores. Sí. Creo que es bueno para el avance tecnológico, pero es malo para los desarrolladores. A mí es malo si queremos juegos de calidad. Vale. A mí, por ejemplo, no... ojo, no me importaría. Quiero decir, si cada tres años me sacan una revisión de la PlayStation, sí. A mí tampoco, me la compraría. No me la importaría por el desembolso de dinero, pero exacto. Creo, lo dicho, es malo para la industria, para el tema de desarrollo. Yo creo que lo que eso haría sería que la industria de la consola funcionase más como la industria del PC. Y con eso quiero decir que los juegos... o sea, las consolas tendrían que ser suficientemente cercanas a sí mismas técnicamente para poder, o sea, a unas a otras, para poder jugar al mismo juego en distintas consolas. O sea, es decir, creo que tendría que pasar como se supone que va a pasar con esta consola. Que el mismo juego tiene que poder correr en la PlayStation 4, en la PlayStation 5 y en la PlayStation 6. Al menos dos o tres generaciones serían, a la vez. Ya estaríamos hablando de PCs. Serían PCs, igual que tú con un PC de hace tres años. Serían las Steam Machines. Exacto, podrías jugar a un Crysis 4 con un PC de hace tres años, pero tendrías que bajarlo. Juegas el modo medio, bajo, medio, alto, ultra. ¿Es bueno o es malo? A ver, creo que es un camino distinto. No creo que sea... O sea, yo digo que eso lo que va a hacer es... Va a ayudar a que tecnológicamente las consolas y los juegos mejoren más rápido, ¿vale? No estaríamos atascados seis años o siete años en una generación. Pero entiendo que para muchos consumidores va a ser un problema porque se van a sentir como que cada vez les están puteando, ¿sabes? Cada vez que se una cosa nueva, me han puteado. Sobre todo porque hay gente, nosotros porque nos gusta y porque trabajamos y tenemos dinero, podemos comprarnos muchos juegos, pero hay gente que se compra cuatro juegos al año, tres juegos al año. Si la consola le dura tres años, está jugando a 10 juegos esa generación, a 12 juegos, entonces... Le sale muy corta la generación, no le da tiempo a exprimir. Bueno, si fuesen retrocompatibles, pues bueno. Los rumores no apuntan a nada catastrófico, salvo los problemas de rendimiento de los juegos exclusivos. Pero claro, la fragmentación, el problema es la fragmentación. Y decían que Sony obligaba al desarrollador a hacer los juegos a 4K a 30 frames o algo así, ¿no? Mínimo. No lo sé. Pero bueno, de todas formas... A ver, no creo que Sony sea tonta. Es decir, estamos hablando de una empresa que lo ha hecho bastante bien esta generación. Y no creo que ahora vayan a pegar un paso en falso y se vayan a cebar con... En plan, tenemos el dominio del mercado, pues hacer lo que queremos. Creo que no va a llegar a eso. Entonces entiendo que si lo van a hacer, lo van a hacer con cabeza. Yo creo que lo prudente es esperar y ya veremos a ver qué pasa. Sí, habrá que esperar al anuncio oficial y ya continuar a partir de ahí. Es un movimiento arriesgado, ¿eh? Si esto es real, es en plan, ¿no? Vamos a nuestra manera, tenemos el dominio y vamos a hacer lo que queremos. Y pueden sentar precedente. Veremos qué tal. No sé, o es que NX es la polla. Es una teoría muy loca que he leído, que NX es como un pepino y quieren equipararse, ¿sí? Puede ser. Bueno, la siguiente estaría gracioso solo por el drama. Sí, un mitomo en 4K. Esta semana hubo una convención de desarrolladores de Microsoft y hubo un apartado para Xbox One. Y han anunciado que a partir de una actualización que habrá en verano, todas las One se podrán activar como kit de desarrollo. O sea, tú en tu casa podrás hacer tus propios juegos, si sabes, si te apetece, que es cosa bastante chula. Sí. Ahora mismo te tienen que enviar un modelo especial de debug y no sé qué, no sé cuánto, es una historia, o sea, eso. Pero a mí me suena que esto lo anunciaron ya hace tiempo. Sí, cuando se anunció la One, dijeron que se podría hacer eventualmente. Vale. Evidentemente es este verano. Ah, y claro, y lo que dijeron en el E3 de las previews de los juegos, que podías tener eso previews creo, como Early Access sí, y previews. Sí, pero el Early Access que ahora es como más creo fácil, que ya ¿no? está, ¿no? Sí, ya sí, está. Sí, ya está, porque el Elite Dangerous, por ejemplo, recuerdo que salió sí, como... Sí, y el ARK Survival de los dinosaurios también estaba. Pero vamos, lo nuevo es eso. Entonces, cómo funciona esto es que básicamente tienes un segundo sistema operativo. Entonces, cuando tú activas el modo Dev, te reinicia la consola, arranca esa segunda partición, ese segundo sistema operativo, y en ese sistema operativo no puedes jugar a nada comercial. Solo puedes jugar a los juegos que tú estés haciendo, ¿vale? Eso no es para todo el mundo. ¿Eso abre es para el que quiera emuladores y reproductores de vídeo? Bueno, posiblemente sí, si tú haces un emulador. ¿Puedes firmar tú solo? Que, claro, pero es el tema, no sé si puedes distribuirlo, yo creo que no. Creo que Probarlos en tu propia consola. Para ellos lo importante es evitar piratería, evitar movidas y tal. Entonces entiendo que solo puedes jugar a lo que tú estés fabricando y a lo que tú estés pasando por desde el ordenador. Que tendrás que mandarlo a la store de Microsoft para que te lo validen y te lo firmen o algo así. No lo sé. Para probarlo, no creo. Creo que se conectará por Wi-Fi o por donde sea a tu ordenador. Un sistema así muy cerrado van a tener adrede para evitar eso. O sea, por eso lo han hecho en plan sistema operativo aparte, para que no pueda haber ninguna una filtración de seguridad. Y nada, y cuando quieres jugar, pues tienes que volver a reiniciar la consola y arrancar el sistema operativo normal. Vale. Así es como va. Otra conferencia, de Square Enix en este caso, y anuncian fecha de lanzamiento de Final Fantasy XV. que es 30 de septiembre de este año. Ya por fin, han pasado 9 años desde que salió el juego. Yo no sabía que había pasado tanto. 10 años. ¿Sí? Es el nuevo, Duke Nukem Forever. Vale. Era este iba a ser el Final Fantasy 13 Versus. Sí, el 13 Versus. Es verdad. Era el 13, o sea, su nombre original era 13 Versus. Es verdad. 10 años. Tienen que haber llamado Final Fantasy Forever. Sí. Sí, por... Hombre, tiene mejor pinta, que el todo se ha dicho. Espérate que salga. Ha salido una nueva demo. Ya teníamos la demo que probábamos en la sesión pasada. El episodio de Uskae, ese, como se llamara. Ahora hay una nueva demo en la que estás dentro de un sueño, en la que hemos podido ver un poquito antes, antes de jugar de grabar el podcast. Estás en un sueño, llevas al chico que no me acuerdo cómo se llama de pequeño. Noctis. Sí, el príncipe Noctis. Sí. Y estás como una habitación gigante, ¿no? Tú eres pequeño, tal y cual. Un sueño. Rollo Toy Story, eres como y un juguete. A lo mejor esto lo sabéis vosotros mejor. Han anunciado película. A ver, hay una serie de anime. ¿No? Película CGI. Que CGI, actores. No. Hecha por ordenador, toda digital. Ah, pero ¿y sale Sean Ben o no sé qué leí A lo mejor le han cogido la cara y se la han puesto ahí al Mónico de la historia. A ver, lo de la película. La película se distribuirá por Sony directamente en Blu-ray y digital. O sea, han aprendido que lo del cine no le salió bien. No, sale nada, dentro de nada sale Ratchet & Clank. Y ya no le salió bien a Square Enix, casi les hunde la compañía. Pero cuando eran Square solo. Exacto, cuando eran Square casi se les va el... Se les va el pedo el Final Fantasy. Total, que Sony ha decidido que directamente Blu-ray y mercado doméstico digital. Aparte hay un anime que creo que va a ser muy cortito, 5 capítulos o 7 capítulos, nada, para poner un poco de contexto. Y el juego, evidentemente. Pinta bien. Sí. A mí me llama la atención que sea la combate rápido. La demo es una especie de demo técnica tal cual, porque en el sueño te llevan muy de la mano a escenarios donde trastear con las mecánicas. Y joder, a nivel de materiales, de iluminación... El juego sorprende. Yo recuerdo la primera demo. El tema de la luz, de los materiales, pelo, todo. Es de hecho, muy bien. Cuando sales de esa habitación gigante, donde tú eres una miniatura, vas a una ciudad que creo que sale en los primeros trailers de Final Fantasy XV, que puedes jugar con el clima, con... es una demo técnica. La hora del día. Hay una casilla donde puedes transformar en monstruo del juego para llevar a los modelos que tienen. Y se ve muy bien, aguanta muy bien el tipo. Y el combate a mí me resulta divertido. Me ha dado una sensación de Kingdom Hearts terrible. Sí, es muy Kingdom Hearts, de hecho. Yo ahora mismo por este juego no tengo ningún tipo de hype, pero sé que conforme se acerque la fecha veremos que hay el 30 Twitter se vuelva loco, yo me subiré al tren y... A mí me apetece, mira que es duro para mí decir esto después de pasar de todos los Final Fantasy desde el... Es que no jugué casi nada al 9 y al 10 muy poquito. Bueno, el 10 es el único Final Fantasy que me he acabado yo. El 10 casi... Jugaba más un amigo que yo. Pero me apetece. Me he saltado muchos Final Fantasy y este por primera vez puedo decir, coño, es un juego de 2016. Y no sé, veremos. Tiene buena pinta. Mola. Se ha anunciado la actualización de Division, que será el día 12 de abril, y han dado detalles sobre las incursiones, que son las raids, en este caso. Habrá una, es contenido gratuito para todo el mundo. Sale para 4 personas. Estoy intentando tirar de memoria. Para 4 personas, habrán 2 modos de dificultad. ¿Solo para 4 personas? Sí, raid. Yo creía que era finalmente para más. No lo he leído, ¿eh? No he leído las novedades. Creo que es para 4. Habrá 2 modos de dificultad. El que actualmente es como las desafiantes diarias, que es para los enemigos son de nivel 32 y es muy difícil. Y otro modo más difícil que ese, en el que los enemigos te matan cuando entras. De hecho, cambia el disco y te mete Dark Souls. Además, un detalle que me ha hecho gracia de las incursiones y que no sé si tarde o temprano lo corregirán, es que no hay puntos de control. Si todo el equipo muere, lo que se conoce como un wipe, a empezar desde el principio. Madre mía. O sea, no hay checkpoints como sí que los hay ahora mismo. Está pensado para nosotros, ¿eh? Madre mía. Como no estamos despistados... Se me quitan las ganas. Dice que, aunque se podrá hacer con matchmaking, va a exigir un nivel de compenetración alto. Entonces va a ser más difícil con matchmaking. En el sentido de que tiene que haber coherencia entre las habilidades de cada uno. No podemos ir todos a curar o no podemos ir todos a daño. El tenemos que distribuirnos un poco. Sí. Van a introducir objetos de set, de forma que si llevas las 4 piezas de ese objeto de ese set, van a haber varios. Solo han detallado, creo, el de ingeniero o algo así se llama, o algo así. Bueno, que esos objetos de set lo que van a hacer es dar habilidades pasivas para potenciar el uso de cierto estilo de juego. Yo es lo que más es un poco Diablo. Lo que más echaba de menos era los sets. WoW, en este caso. Porque el set es lo que te incita realmente a lootear. Uh-huh. A que me salga esta pieza en concreto, sí. ¿Sabes? De hecho, estas piezas de set no van a ser exclusivas de la raid. Van a poder caer en cualquier sitio. Solo que la raid será más propensa a que caiga. No hace falta hacer la raid para coger el equipo de set. Y en resumidas cuentas... Ah, no. Y una cosa de la Dark Zone que me gusta mucho, me parece genial... Es en la Dark Zone caerán cajas con equipo en una zona así, un área, y habrá NPCs duros, es que... custodiándola. El primero que llega se lo queda. Eso no y salía... además no hay ni siquiera que extraerlo, que es guau. Eso no salía en un tráiler, me suena a mí. Puede ser. En un gameplay ser. De los primeros que se mostró, que era en la zona donde está la base central, donde tenemos el cuartel general. Pero de hecho, creo que es lo que jugué en L3, pero ahí sí que se extraían. ¿Se extraían? Lo que jugué, pero sí que era. Había como. Tenías que cogerlos no de los NPCs, sino del suelo. Sí, estaban en sí, el suelo. Sí, en una caja. Estaban en una caja. Lo que jugué en L3 era eso, en Bryant Park. Exacto. Ese mola mucho. Creo que no lo he soñado, pero en lo que el vídeo, o puede ser, el vídeo lo que planteaba era. Tu grupo de amigos, otro grupo de amigos y una tangana de NPCs. Hay equipo exclusivo y tenías que ir y coger el equipo. Sí, sí, sí. Eso, yo creo que eso se ha enseñado. Pero eso va a dar situaciones muy, muy chungas, porque todo el mundo en la zona oscura será notificado de que ha llegado eso y será equipo muy bueno. Como cuando hay una extracción que es parpadea la zona naranja esa, pues tendremos que ir al punto ese todos como locos. Es una forma de, a ver, es una forma de fomentar también que la gente se haga renegado, al menos temporalmente, el PvP. Sí, a ver. Lo que no sé es qué pasa, porque si se supone que te penalizan por ser renegado, ¿no? Te penalizan, en cierto modo. No te bonifican si lo superas. No, te penalizan, simplemente te marcan como renegado. Si aguantas. La penalización es que... La gente va a ir a por ti. Pero ahora si te matan siendo renegado no te quitan tanta cosa. No, lo han rebajado bastante. Es verdad, lo habían rebajado, es más, cierto. Más amigable, sí. Y bueno, por último, Ubisoft ha renovado la marca de Beyond Good and Evil. Suponemos que con sí, algún tipo de... Llevan tiempo con eso, ¿no? Sí, el 2 hubo vídeo hace como 5 años o así. Es el próximo Final Fantasy 13. Sí, sí, sí. A mí me gustaría verlo. El primero me parece un juego muy especial, no sé. Yo no lo he jugado. Me gustaría verlo en vida. Sí, es que a lo mejor es un remaster. Yeah. O a lo mejor es un... Bueno, ya salió en 360 el Beyond HD este. Mm. No sé, ¿no lo habéis jugado ninguno de vosotros? Yo no. Es un juego muy curioso, muy especial. Es un cuento muy bonito. Tiene mucha personalidad. No sé, a mí me encantó, ¿eh? A ver si sale el 2 de una vez, que ha tenido parones, lo han rescatado. El Ancel este decía que nos preocupáramos, pero eso lo dijo hace 2 años... O sea que la cosa está en el aire. Veremos el E3, a lo mejor es sorpresón. Pues nada, estas son las noticias y así se las hemos contado. No te has olvidado de no, que perdón, yo tenía sí, que aportar. Haberla apuntado en el doc. Ya, también es verdad. Yo y los docs no... Yo soy de improvisar. Bueno, pues dale, continúa. Volviendo al tema de la VR, ¿vale? Ha habido un poco de drama esta última semana porque el Oculus Rift salía el día 28 de marzo, ¿vale? ¿Qué pasó? Que han tenido problemas de... no se sabe qué, porque nadie ha terminado de decirlo claro, y la gente que se le tenía que enviar gratis por el Kickstarter, sí que lo ha estado recibiendo algunos de ellos, pero la gente que habíamos pagado por él, no. Después de 4 días, 5 días sin decir nada, una noche llegó al final Palmer Luckey a decir que sí, que habían tenido problemas, que había habido falta de un componente. Nadie sabe qué componente es. Había rumoreado... El Oculus, el casco. No, se rumoreaba que podía haber sido los mandos de One. Los mandos de One o alguna de las partes del mando de One, porque tiene también el transmisor. ¿Qué? Y decir, pero si es fácil, cabrón. Las One que no se venden cogen el mando y lo claro. ponen bueno, en la caso, caja del Oculus. Ha habido problemas ahí, ¿vale? Entonces, esta semana, por fin, parece que están empezando ya a enviarlos de una vez. ¿Vale? Eso implica un retraso una semana. Como compensación, Oculus ha decidido regalar los gastos de envío a la gente que lo tenía prepedido. Que son, en Europa son 40 pavos de joder, ahorro. No es moco de pavo. No es moco de pavo. Pero es que en Australia han sido como $100 y pico que se han ahorrado cada uno. Están frotándose las manos. Claro. Al mismo tiempo, HTC se ha adelantado. Bueno, se ha adelantado no. Ha funcionado bastante bien y han empezado a enviar prácticamente al mismo tiempo que Oculus, que es curioso porque la gente se pensaba que el Vive iba a tardar más en salir y prácticamente ha salido a la vez. Pero también han tenido su propio drama, que es que ha habido mucha gente que los cargos de tarjeta de crédito les ha fallado porque su banco pensaba que era fraude, porque igual los cargos se hacían a una hora rara, porque el nombre del tal era raro. ¿Y qué ha pasado? Que esos cargos, o sea, esos pedidos, parecía que se cancelaban. Entonces la gente estaba acojonada porque no sabía si les iban a enviar su wifi o no. Madre mía. Total, que han tenido que empezar a llamar al servicio al cliente y han empezado a restaurar pedidos. Pero al mismo tiempo, digamos que de la cola de pedidos, cada vez que un pedido se cancelaba, no es que se fuese a procesar el siguiente pedido y ese pedido subiese, sino que se abría un hueco ahí. Entonces, si tenías suerte y te ibas a la página de pedidos del Vive, podías comprar un Vive para enviarse en ese hueco. O sea, podía ser de la primera oleada habiendo pedido el casco ahora. Pero llama al banco, no vaya a ser que te la líe. Bueno, claro, pero el caso es que ha habido gente que se ha saltado la cola, sí. Entre ellos yo. Claro, llama a tu banco y dile, todo lo que salga da igual. Sí, a ver, la suerte es que en España normalmente no suele haber este tipo de problemas, pero en España les da igual, no saben de esas cosas de seguridad. Pero en Estados Unidos y en otros países europeos sí que hay problemas con eso. Bueno, total, que la salida de la VR comercial está siendo un poquito problemática. Yo llevo un drama encima. El caso que ya mismo tengo dos cascos pedidos y no sé cuál quiero. Yo tengo cuatro. Yo tengo tres también, el PlayStation. Bueno, y así ha sido un poco el drama que ha habido con Oculus. Pero da igual, o sea, la VR ya está aquí, ya hay gente que tiene su casco, han salido las reviews del Oculus Rift, a la mayoría de gente le ha gustado. Hay ciertos problemillas. El embargo del Vive acaba hoy. O sea que hoy veremos las reviews. Y hoy, en base a las reviews, por fin se podrá un poco más o menos decidir cuál es mejor de los dos. Mi apreciación personal es que da igual. Es verdad que Vive ofrece una mejor experiencia global ahora mismo porque te puedes mover en el entorno. Mientras que Oculus es una experiencia de sentado, principalmente ahora mismo. Pero, a nivel técnico, el casco de Oculus es un poquito mejor. Uh-huh. Un poquito. Total, que al final da un poco igual. O sea, los dos son buenos. El Oculus en 3 a 6 meses, cuando tenga sus propios mandos, debería ser una experiencia igual. Pero el Vive ofrece esa experiencia ahora. Así que es un poco raro. Pero bueno, ya os iría hablando más de esto porque... A ver si lo tienes para el próximo programa. Exacto. Y ya cuando lo probéis todos y tal, hablaremos de él. Vale, ahora sí. Las noticias han acabado. Pues estas son las noticias. Vale. Pues ahora sí que hacemos un pequeño parón y volvemos con juegos. Pues hoy, martes 5, que es cuando sale el podcast, aunque estamos grabando el lunes, es cuando sale Quantum Break a la venta. Y nosotros ya hemos podido jugarlo, hay una review en la web, de hace ya unos días. Y bueno, estas son mis impresiones. El juego se anunció en 2013. Uno de los problemas que tengo yo con este juego es que ha pasado mucho tiempo desde el anuncio hasta el lanzamiento. Y por tanto... pasas por una montaña rusa de emociones. Lo anuncian, dices, hostia, cómo mola. Luego vuelves a ver algo y dices, uff. Luego otra vez te entran las ganas. Entonces vas así, ¿no? Pero bueno, el juego a mí no me ha encantado. Me ha dejado un poquito frío. De hecho, lo cogí con ganas. Tenía muchas ganas de jugarlo porque es la típica aventura de estas de jugar tú solo, ¿no? Pues un Alan Wake o un Uncharted o una cosa así, ¿no? De jugar la aventura y disfrutarla, las 8 horas que dura y ya está. Pero no me ha terminado de convencer. El juego hace un intento de fusión de algo así un poco novedoso y es la introducción de la serie. Quantum Break, además de un juego, es a la vez una serie de televisión en la que los capítulos se intercalan con los actos del juego. El juego tiene 5 actos y entre cada acto te mete un capítulo, o sea, 4 capítulos. Estos capítulos de la serie están hechos con actores bastante famosos en televisión. Sale, por ejemplo, Meñique de Juego de Tronos, para que todos lo conozcamos, o el protagonista, no sé en qué serie es Fringe, el chico. Creo que sí, el prota. El de Fringe es el negro. Este salía, a mí me suena de Smallville. El prota es, pero no me acuerdo qué series ha hecho. ¿Sabes más quién es? Es el de X-Men, es el de Jenny. Hostia, también es verdad. Iceman de X-Men. Sale Charlie de Lost. Y el hermano es Charlie de Lost. Dominic. Y que también parece la gente se olvida, pero es Merry. Sí, Charlie de Lost. bueno, que lo que quiero decir es que es una serie de alto presupuesto. Han invertido pasta. El problema es que no me parece una serie interesante, ¿vale? Entonces, bueno, volviendo al juego, se intenta contar una historia de... se inventa una máquina del tiempo, sí. Pero en un comienzo que me recuerdo mucho a Half-Life, ¿vale? Es un comienzo muy pausado, tú estás por ahí, llegas a la universidad, vas al laboratorio... hablas con tu amigo, que es el científico, sí. Tal y cual, empiezas a activar... No es tu amigo, es tu hermano, de hecho. No. O sea, ¿no? El que es el malo, que es el que resulta ser... O sea, como el malo, se sabe enseguida el juego, es tu amigo tu hermano también está por ahí. También es, es ayudante. Es ayudante. Es que recuerdo al principio del juego a que jugaba... Digamos, el hermano es el que inventa la máquina del tiempo. Vale. Pero tu amigo... Es el que la quiere usar. Es el dueño de esta empresa que se llama Monarch Solutions. Monarch es la típica... Una supercorporación. La corporación mala, es una supercorporación. A ver, la estructura del juego es bastante clásica. Sí, ¿no? Es una estructura, una corporación. A ti te llama el jefe de la corporación y te dice, oye, vente, que ha pasado algo, que tenemos que hablar. Y mi hermano, bueno, tú vente. Vamos a probar esto porque tenemos que descubrir y tal. De repente aparece, pero nada, esto son a los 5 minutos, ¿eh? Aparece el hermano, no, tal, y todo ya es lo que comentaba. Me recuerda un poco a lo del Beyond Two Souls. Así que también no tenía, pues también tenía un rollo de una empresa que hacía unos experimentos. Sí, tal, si no hay empresa mala. No, una corporación súper chunga y súper poderosa. Vale. Entonces el experimento va mal, como es de esperar, y hay una fractura en el tiempo en la que si no se soluciona pronto... El tiempo se va a la mierda y todos nosotros con él. Y todos llegamos tarde. Exacto. Entonces, bueno, ese es el planteamiento del juego. Entonces, el que es tu amigo, a raíz del experimento fallido, los dos ganáis poderes, porque solo es que, digamos, los que estáis ahí y a la exposición de ondas, ganáis poderes de control del tiempo. De la brecha cuántica. Entonces es como tu antagonista. Él quiere usarlos en su beneficio, tú quieres solucionar el problema este. Claro. Vale. Pues entonces ya, a partir de ahí ya tienes el problema. Y Monarch Solutions, que es una empresa que se dedica a I+D, es de una empresa de desarrollo... Tiene un ejército privado de la hostia. Claro. Ahí es... Como todas las empresas. Pero un ejército privado de la hostia, con licencia para hacer lo que quiera, incluso matar personas, matar gente que pasa. Y dices, bueno, bien. Sí, no sé, el juego es así. Venga. Entonces, el juego tiene dos fases. Jugar los combates, que me parecen súper divertidos, súper chulos. Utilizar los poderes, que como, bueno, lo típico, vas ganándolos de forma progresiva, cada vez vas siendo más poderoso el personaje, Jack, y entonces es un juego de shooters, tú vas con tus pistolas, los matas con pistolas, metralletas, escopetas, un montón de armas, pero los combinas con los poderes que hay, desde tiras una burbuja en la que paras el tiempo, congelas al enemigo que está dentro de esa burbuja, tú disparas a la burbuja y luego todas las balas, digamos, impactan en él haciendo mucho daño. Tienes un escudo, tienes un... La carga. El dash, que es como para esquivar y además hace un tiempo bala para golpearlos, que puedas... Sí. Entonces los paras. Sí, eso lo he visto en vídeos. Tienes una especie de granada que, digamos, acumula fuerza, energía y explotan. Y no me acuerdo qué más. Ah, bueno, y el típico radar de como el de Tomb Raider, ¿no? El sensor de impulso. Sí. Y entonces la idea es combinar todos esos poderes mientras estás jugando para que no te maten. Porque es un juego de coberturas, pero... Es muy frenético el combate. Tienes que estar moviéndote mucho para todas partes para jugar. Es un juego de coberturas en el que no hay botón de cobertura. Sí, se cubre automáticamente. Se agacha y hay veces, a mí por lo menos, que me daba algún fallito. En plan de que se iba agachado cuando no tenía que ir agachado. O tenía que acercarme y alejarme de la cobertura un poco que se agache. Cuando detecta que se tiene que agachar. Detecta que ahí se tiene, que por esa zona tiene que ir agachado. Y eso, el combate muy bien. El tema de shooter también muy bien, como juego de disparos. El problema que tiene es la animación. Cuando tú le das al gatillo el R2 para apuntar, directamente se pone en la cámara del hombro ya. O sea, no hay una transición. Digamos, se teleporta esa cámara ahí y ya aparece. Pero en cambio, cuando lo sueltas, sí que la cámara vuelve a su sitio, que es un poco raro. Y puede ser que la animación... ¿Era en este juego que la animación de agacharse como que tampoco había animación, como que era demasiado rápido? Es que creo que recuerdo haberlo en YouTube. No, es la de apuntar, es la que no hay, directamente, simplemente está, ya aparece apuntando. Pero bueno, salvo ese fallito, la parte de shooters me gustó mucho. Luego tiene el componente de plataformas 3D con tiempo, es un estilo Halo Braid, por ejemplo, en la que tú tienes que acceder a ese edificio, pero la puerta está cerrada, pero esa ventana de allá arriba está abierta. Entonces, hace 3 semanas ahí había unas vigas, entonces te acercas a cierto punto, apretas la I, rebobina en el tiempo, entonces esas vigas se reconstruyen y ya puedes pasar, cosas de ese estilo, tipo ese tipo de puzzles. Bien, por que no sea todo combates, o sea, que sea combate, pero... Lo divertido es el combate. Yeah. Supongo que si todo fuese combate, en plan Gears of War, se podría hacer aburrido. De hecho, hacia el final del juego, pues ya cuando empieza ya hacia el final, sí que es más habitual estar todo el rato en combate, pero bueno, bien. Entonces, terminas el acto y ahí hay una fase que se llama Junction, es como unión o algo así, sí. En la que controlas a Paul, que es el malo, el que es tu amigo, pero resulta que es malo. En este trozo que juegas con él, que es muy poco, simplemente es más parte narrativa, te ponen una situación y tú tienes que tomar una decisión entre dos opciones. Digamos la más buena. Bueno, o sea, la más buena y la más mala. No es spoiler en realidad, porque hay un activista que va en contra de tu corporación. La habéis capturado. Vale, espérate, porque la gente nos acusa de hacer spoilers cuando pensamos que es el principio. Bueno, a ver, hay decisiones, ¿vale? Decisiones. Tienes que tomar decisiones. Hay decisiones, aparte digamos. Te dice una decisión PR, además pone relaciones públicas, así la llama así, y otra decisión más sí, radical. Sí, casi todas las decisiones son más en plan visceral, personal, o más plan a largo plazo, ¿vale? O sea, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Algo que sientes que tienes que hacerlo o algo que eso no cuadra con tus planes, entonces tienes que hacer otra cosa? Vale. Hay dos decisiones. Vale. Entonces, esta decisión afecta en el juego. Es un poco elige tu propia aventura. Lo que hace Life is Strange, The Walking Dead, en mucha menor medida, pero es en ese sentido. Entonces, estas acciones definen el juego y a la vez la serie. Porque la serie es dinámica. La serie, hay un montón de metraje grabado y en función de lo que tú juegas y lo que tú eliges, te muestran la serie. Cómo evoluciona. En la decisión, una cosa que me gusta es que cuando vas a tomar la decisión y que queda, o sea, en el contexto del juego tiene mucho sentido, ¿no? Cuando vas a tomar la decisión, ves lo que va a pasar. Vale. Entonces te dice, ¿quieres coger esta o quieres ver la otra? Entonces ves lo que va a pasar en la otra. Entonces, una persona diría, joder, qué absurdo es que me muestren lo que va a pasar en las dos cosas antes de cogerlo. ¿Quieres el coche o quieres lo que hay detrás de la puerta? O sea, pues imagínate que te dicen lo que hay detrás de la puerta. Yeah. Entonces, pero claro, es lógico. Sí, pero tampoco sabes cómo va a impactar. No, pero el protagonista controla el tiempo. Puede ver el futuro y puede ver el pasado. Exacto. O sea, tiene lógica que él cuando tome la decisión... Es que creo que es un detalle importante porque a nivel argumentativo y a nivel de peso... Es lógico, es parte del personaje. Sí. Él cuando toma la decisión es 100% consciente de por qué toma esa decisión. Eso pasa en Life is Strange. Él ve el ¿no futuro. Pasa lo mismo. Life is Strange puede volver atrás. Puedes volver atrás, pero no puedes ver el futuro. No, ya, pero ver lo que pasa. Pero ves la reacción de la persona a la que se lo dices. Por ejemplo, eres feo. Entonces ves que el otro se enfada, pero vuelves atrás, eres guapo. Aquí ves todo. O sea, lo ves antes de tomar la decisión. Claro, antes de tomar la decisión ves en lo que va a desembocar. Pero porque tú puedes. ¿A largo plazo? ¿Todo? Bueno. Bastante... Es que si no, el juego no tendría sentido si viera ya todo. Claro. Todo no, porque luego hay otras decisiones. Sí, sí, sí. Pero sí que tiene sentido que él ve en ese punto en concreto, esa decisión que va a tomar, cómo va a afectar a su entorno. Para mí tenía sentido porque el tío puede viajar en el tiempo. O sea, el tío juega con el tiempo, tiene ese poder. Entonces sí que... Es que he leído críticas de gente que decía, no, pero es que no tiene sentido que me den las dos opciones. Entonces, ¿qué gracia tiene descubrir yo qué es lo que va a pasar? Pues joder, porque el tío pero bueno, es el futuro. Te vuelve a contar, digamos, a corto plazo. Tampoco sabes a largo plazo lo que va a afectar. En ese sentido, el juego le añade cierta rejugabilidad. Aunque yo después de terminarlo no... A lo mejor más adelante sí, pero ahora mismo no me volvería a pasar. Porque mi principal problema con el juego ha sido... Tú juegas el acto con Jack, la parte de juego, estás disparando, tal, te lo estás pasando bien, y acabas el acto. Entonces tienes 20-25 minutos de capítulo. Que la serie, aunque tiene una trama... O sea, el argumento del juego es interesante, viajes en el tiempo, en esos paralelos, tal y cual, que es una cosa atractiva... No me ha gustado, está mal contada, no te enteras de la mitad. Entonces la serie, pues no me apetecía verla. Pero claro, si quiero enterarme de la historia que estoy jugando, tengo que verlo. Entonces acabas el capítulo y yo normalmente dejaba de jugar. Y a la siguiente vez que me quisiera volver a poner a jugar, tenía que estar 25 minutos viendo la serie antes de poder seguir jugando, ¿vale? Rompe mucho, mucho el ritmo. O sea, es como un tedio que tienes que pasar para continuar jugando. Ya. O sea... Si han habido quejas de las cinemáticas de Kojima, esto me parece el siguiente nivel ya. O sea, es lo que iba a decir. Incluso más. Que es llevarlo a un paso más allá y hacerlo más pesado. Porque si no ves la serie no te vas a enterar de nada, porque el protagonista se mueve de ubicación, a lo mejor está capturado y luego lo ves por ahí libre otra vez y dices, ¿por qué? Entonces en la serie te cuentan el por qué y es tedioso, para mí es tedioso, es tener que pasar por ahí a la fuerza. Puedes saltártelo, pero bueno, no le quitas la gracia al juego. Ya, que podría haber un briefing, un resumen, ha pasado esto. Sí, de hecho, ya está, ¿no? Cuando en el primer capítulo no, obviamente, pero en el segundo capítulo sí que te hacen un previously del capítulo, sí, anterior. De no del juego en sí, pero sí que del capítulo. Vale. Me parece chulo que sea dinámico en el sentido de que en función de las decisiones el juego, la serie va cambiando. Pero eso son 75 gigas de vídeo lo que te tienes que bajar. Son 75 porque, pues, aunque las series, sí, ya te digo, son 4 capítulos de 20-25 minutos, que serían pues son al final una hora 20. 16 capítulos, ¿no? Claro, yo no sé si es capítulos así completamente diferentes o escenas que pasan de forma diferente. No lo he llegado a rejugar para saber eso todavía. Pero, bueno. Y la historia está mal contada. O sea, yo empecé a jugar, no estaba entendiendo nada porque te meten en una historia... De esto que te meten en una historia muy empezada y no sabes qué está pasando. Te empiezan a disparar porque sí. No te están claro disparando. Ni por qué sabes que dices, disparar. Bueno, como esto ha ido mal, entiendo que ese ejército quiere matarme porque esto ha ido mal. No me parece una excusa del todo buena, pero... Sí, exacto. Pero bueno, en Half-Life también... A mí lo que bueno, me chocó es porque yo sabía mi personaje de qué tenía esas habilidades para... O sea, cualquier arma que encontraba era bueno usando ese arma, ¿no? Sí, sí, o sea, es un exmilitar, es un expolicía, es alguien que ha recibido entrenamiento. Uno de mis problemas con el juego es que no te cuentan quién es Jack. Exacto. Jack es el protagonista, pero no te cuentan quién es. Cuentan de dónde viene, qué ha hecho. Que choca un poco porque es un juego tan cinematográfico y está tan cuidado que, joder, no darle esa importancia de 5 minutos al prota. Sí, sí, desde luego. A ver, hay, no sé, unos 150, 200 coleccionables por el mapa. Joder. Pero son todos de estos de texto, ¿vale? De leer. Y además hay algunos que coges un diario y empiezas a hacer scroll sencillo, y no se acaba nunca. Es tan sencillo como decir, hola Jack, ¿qué tal? Bien, me acabo de retirar de la marina. Ya está, tío, ya sé que es militar, que sabes disparar. Entonces, es una frase. Si esos coleccionables, que además se llaman objetos narrativos, añaden mucho contexto a todos los personajes, pues igual ahí sí que te enteras de algo. Pero dudo que más del 5% de la gente que lo juegue se los lea. Porque es, a mí el único... Puro texto. El único formato que me funciona es el de las Bioshock. Las cintas que te lo van contando mientras vas jugando. Sí. A mí lo de tener que pasar el juego y ponerme a leer no me va. Me parece absurdo. Es que todavía no se ha encontrado la manera ideal de contar historias en juegos que necesiten que prestes mucha atención al gameplay. Exacto. Pero bueno, irán evolucionando. La pena del juego es que el gameplay es bueno. El gameplay es divertido. Coño, hay sí, momentos claro, que entras en una biblioteca, al principio estás en la universidad y hay unas estructuras de madera, unas estanterías, salen enemigos, paras el tiempo, se rompen partículas claro, por el aire flotando trozos de estantería. O sea, está muy chulo. Al fin y al cabo Remedy, son los padres de... Luego vas al restaurante de la universidad, el típico que están las bandejitas, que es una cinta para coger como en el IKEA. Sí. Lo mismo, disparas los platos por el aire, pero los técnicamente puedes partir. Está bien, ¿no? Técnicamente está bien, ha habido polémica con C720PR escalado y tal. Sí que tiene el efecto blur que tiene grano y tal y cual, pero crea estampas muy chulas. O sea, el juego, por ejemplo, una de las cosas que tampoco me ha gustado es que tú no paras el tiempo cuando quieres. El juego para el tiempo cuando él quiere, está scripteado en función de la historia. Pero cuando está parado el tiempo, pues un enemigo te ha disparado, los perdigones están ahí en el aire. Sí. Luces, un enemigo, porque le has pegado, está como saltando, o sea, está volando. Da escenas muy, muy chulas. El problema es que no lo puedes parar tú cuando quieres a voluntad, que, joder, molaría, ¿no? Lo típico, claro, por ejemplo, en Dishonored, que puedes parar el tiempo y te mueves tú por el escenario. Pero bueno, El juego rezuma, tiene ese aura o ese sabor a triple A, blockbuster, a dinero invertido, macroproducción. Es macroproducción. O sea, lo tiene todo. Porque además es que... Gasta una pasta. Tiene ese sabor en cuanto empiezas el juego y ves cómo se mueve el protagonista, cómo ves la situación muy a lo Half-Life, cómo empieza el juego muy... Lo ves. Dices, joder, esto es un juego tocho, ¿no? Es un triple A como tal. Lo que pasa que luego, pues, yo la sensación, la mía, la conclusión, yo lo veía un juego muy 2013-2014. Esto sale con la consola. De hecho... Esto te lo venden. Se enseñó con la consola. O sea, sí, la idea era que saliese en 2014. Claro, es que es un juego de... No, pero es que si lo juegas te dices, vale, esto yo hace 2 años me lo hubiese pasado teta. Pero a día de hoy... Está flojo, ¿no? Faltan cositas. Por ejemplo, no lo veo la contrapartida a Uncharted, sino lo veo la contrapartida a Infamous Second Son, que de hecho me recuerda muchísimo todo el juego. Sí. Me ha recordado mucho el tema de que los enemigos tengan el mismo poder que tú artificialmente, porque tú lo tienes, digamos, heridos por la explosión esta. Ellos te llevan unas máquinas, unas mochilas a la espalda que también pueden hacer cosas con el tiempo. Uh-huh. En Infamous Second Son lo mismo. Los malos llevaban también un equipamiento que podían tener poderes, yeah, etcétera. Me parece mucho, muy en ese sentido, también de combates rápidos, frenéticos, de disparar, de lanzar cosas. Y, sí, sí, sí. Como conclusión, yo, si vas a jugar a pocos juegos este año de lanzamiento, yo me esperaría que estuviese rebajado. Si quieres pasarte 8 horas jugando y tal y cual y tienes dinero para gastártelo, cómpratelo. Si tienes una Xbox One, no es que haya mucho donde elegir, honestamente. Yo lo... es que el problema es que ese juego, digamos, es el plato fuerte de One para este año, porque no sé si hay algo más gordo anunciado. Y no me parece que sea lo que va a salvar el estado actual de la One. No va a salvarlo ni de coña. Además, especialmente nueva, ¿no?, cuando va a salir también en PC y tal. Venderá más que, por ejemplo, Sunset Overdrive. Pero tampoco creo que vaya a batir ningún récord de ventas. Vistos los últimos movimientos de Microsoft, no creo que estén esperando, o sea, no creo que ellos esperen salvar la consola en el sentido de que esté muerta. Ya creo que ya han decidido que lo que van a hacer es luchar por la plataforma Windows en general, ¿vale? Y que para ellos los juegos, de hecho, la mayoría se ve que van a empezar a salir también para Windows 10 y para One, y que la Xbox One es otra forma de jugar a los juegos que van a salir para esa plataforma. Entonces, creo que van a dejar de luchar por convertirse en la consola más vendida y simplemente van a hacer los juegos más para PC y tal, y van a dedicarse a vender software. Tiene pinta de la estrategia de ser un poco por ahí. Yo quiero jugarlo en PC, el juego. Yo creo que en PC se va a ver. A ver qué tal. Va a estar guay. El apartado técnico y gráfico creo que va a ser. Y como ya lo tenéis en mi consola, pues lo jugaré en consola, supongo. Esto está instalado. Ahora ya te la devolvemos. Vale, igual tú tienes que empezar tu partida, ¿eh? Igual está la mía. Sí, claro. No le des a continuar. Y eso es Quantum Break. Ahora tenemos Dark Souls. ¿Vamos a hacer corte o seguimos del tirón? Seguimos, ¿no? Seguimos del tirón. Sí. Venga. Bueno. Vale, pues que hable otro. No sé. Dale, a ver, Pedro. ¿Le doy yo? ¿Puedo empezar yo? Venga, la visión de José de Dark Souls, que esto puede ser divertido. Este es mi primer Dark Souls en el que juego, digamos, en serio. En el que cojo, me pongo y me pongo, ¿sabes? Y la verdad es que gracias por habernos proporcionado la posibilidad de jugar a todos, porque yo no me lo habría comprado, obviamente. Gracias al señor Bandai Namco. Gracias al señor Bandai Namco. Y a ver, os cuento mi experiencia. A ver, mi única experiencia con Dark Souls anterior había sido la vez que jugamos al 2 en mi casa y morí. Y la vez que me compré el 1 en Steam y me pasé el primer boss y fue en plan de, vale, ya. Me acuerdo esa noche. Me encanta. A ver, a nivel presentación, yo he de decir que el mundo de Dark Souls, el mundo que plantea, me gusta. Me encanta lo deprimente y asqueroso y triste y depresivo que es todo. Me flipa, o sea, me parece una dirección artística muy chula, ¿vale? La intro no entiendo nada. No tienes que entender. No entiendo el contexto del mundo, ¿vale? Pero entiendo, por lo que me ha dado a entender la intro, básicamente se han levantado unos bichos muy gordos, que son los malos, y yo soy el justiciero que va a repartir panes por ahí a devolverlos a donde tienen que ir, ¿no? Entiendo que es por ahí. Por alguna razón estoy en llamas, no lo sé. Estoy on fire, suelto ceniza, ¿vale? Y cuando me matan se me apaga la ceniza y tengo que volver a encenderla. Vale, ok. Entiendo que es lo que pasa en todos los Dark Souls. No voy a preguntar por qué, pero yo entiendo lo mismo, vale, de los Souls. Pero me mola... Al mismo tiempo me mola esto de no tener respuestas. Me mola que... O sea, incluso aunque no odio el juego, pero aunque me frustra el juego, cuando dejo a jugar sigo pensando en el juego en plan de, ¿pero por qué? ¿Sabes? ¿Por qué pasa esto? Que quiero saber más del mundo, ¿vale? Eso está guay. Entramos ya en gameplay, ¿vale? Me mola que hay una especie de sección tutorial donde más o menos te van dando a entender cómo funciona el juego y me ha ayudado mucho a entender los controles y tal. Que yo ya los entendía porque se he visto jugar mucho, pero bueno, me da tiempo un poco a... Antes del juego aplastar los sueños, aplastar mis sueños y mis ilusiones, el juego me deja calentar, ¿vale? Que está bien. Y incluso hay una especie de miniboss que te da también pie a empezar. Te lo pasaste a la primera, ¿no? Me lo pasé a la primera, a la segunda. Bueno. A la segunda, mal. Que está bastante bien, ¿eh? Y luego ya el juego te dice, no, ahora te jodes. O sea, ahora ya, ¿sabes? Esto ya empieza la fiesta, ¿vale? Entonces llegamos a la primera parte del juego, que es la muralla, ¿no? Es lo de la... ¿Es lo de la beta o no? Sí, es lo de la beta. Es lo de la beta, sí. Vale. El gran muro del otro. Vale, sí. Aquí los enemigos ya dejan de bromear. Vamos a tratar de no spoilear muchas cosas, sí, porque tienes sorpresa. No de spoilear, para, sí, pero básicamente aquí ya los enemigos dejan de bromear y sí, ya van en serio. Vale. Y Dark Souls me da cuenta de que es un juego en el que no puedes tener prisa. O sea, es un juego de que cada enemigo individual que te encuentras, hasta que eres, tienes experiencia, cada enemigo te lo tienes que tomar como un boss. O sea, en plan de déjale tiempo, déjale aire, déjale espacio, averigua qué es lo que hace el bicho, cómo ataca, y ya cuando entiendes qué es lo que hace él, ya puedes meter tú a darle. Exacto. Vale, ya sabes que cuando hace cierta animación tienes que esquivarla, cuando hace la tal pues te echas para atrás o ruedas hacia un lado o tal, y entonces cuando se abre el hueco y le das, ¿vale? Entonces ya entiendo eso. Me ha costado mis muertes. Pero ya sé que me lo tengo que tomar con calma. Porque claro, yo llego un momento que voy en plan de wow, yo te parto que te cagas. Pim pam, pim pam, pim pam. Aparece un enemigo y me hace pam, pam, pam, pam. Me pasó ayer con las tías estas gordas que tienen el palo largo y también te tiran los hechizos. Sí. Que me acerco en plan de voy a dar y de repente se convierte en fuego, me abraza y me mata. Un abrazo de abuela. Un abrazo de abuela y me mata. Y me quedo en plan de, vale. O sea, reparte cultura, ¿eh? Vale. Son libracos. Entonces, a ver, es que el problema que tengo es que el juego no es malo. O sea, el malo soy yo. Y no es que sea malo, es que a los Dark Souls hay que entrar con una idea, con una concepción distinta de cómo vas a jugar este juego. Y básicamente viene a ser eso, no tengas prisa. Es que juegas como si hubieras echado 5 duros y tienes que durar en la máquina. Exacto. Entonces entiendo que yo ya soy mayor, ya no tengo paciencia para eso. Y entonces cuando me acelero, igual empiezo bien, pero llega un momento que me acelero y quiero ir rápido y el juego me dice no. En Dark Souls no solo pagas con dinero, pagas con tu tiempo. Porque exacto, si juegas una hora y pierde no sé cuántas mil almas y se ha ido al traste, es una hora de tu vida que has perdido ahí. Pero es que el juego no solo te hace pagar con tu tiempo del tiempo que o sea, es que el cabrón, porque es que es así, es cabrón. Cuando mueres, dices, bueno, ya he limpiado. No has limpiado, porque te toca volver a limpiar. Por eso es una hora. Digo que tu tiempo vale mucho. Claro, o sea, cuando juego, tú mueres, tienes que volver a empezar desde el punto de control anterior, que encima los puntos de control están un poco escondidos, admitámoslo. Es la gracia, sí. Pues a mí no me hace tanta gracia cuando ayer... Pero ¿y la sensación de estar casi muerto? ¿No te quedan flascos de estos? Y llevas 50.000 almas. Y tú solo, por favor, una hoguera. Y la primera hoguera está en Mordor. Por favor, una hoguera. Ayer la segunda hoguera del nivel en el que estoy... La que te dije, vuelve para atrás. Claro, me tocó volver para atrás. ¿Qué pasa? Que cuando descansas a la hoguera los enemigos reaparecen. Entonces es como... Bueno, pero vas con más tranquilidad. Ya, pero, sí. Pero el juego, no. Pero ahí está el juego realmente. Vuelves atrás... Pero tu conocimiento acerca del juego ha ganado. Tú ya sabes dónde están los enemigos. Exacto. Ya no deberías perder tanta vida para llegar, exacto, al punto donde, claro, decidiste volver hacia detrás. A menos que pase lo que pasa a veces. Que al menos que te impacientes. Sí, que eso veces, nos pasa a los... Hay veces que te impacientas. Nosotros sobre todo te confías. Te confías, te confías, sí, y cometes un pequeño error y es una cadena. Empiezan a ocurrir una cadena de desdichas. Es la ley de Murphy por mil, el juego. O sea, cuando estaba con el primer boss del juego, El primer boss del juego, ¿vale? Que ya me sabía el camino, ya sabía cómo volver, incluso no me tocaban los enemigos para volver al boss, pues de repente no sé qué pasa, que un píxel se va más a la derecha, el tío me da por la espalda y cuando voy al siguiente enemigo, la flecha que me tira que fallaba, me da y muero antes de llegar al boss. Y es como, ahí ha pasado que esquivar hacia atrás, encajonarme con un árbol y una pared, también. Y ya está. Es que ya está. Game over. Sí, o sea, yo no puedo hacer nada más. Y encima el juego te lo restrega por la cara con el mensaje de has muerto. Encima te enfadas porque dices, joder, está bugueado, me he enganchado en la piedra. Bueno, no, o sea, si no haberte metido ahí. Vale. Entonces, el primer boss me ha costado 2 días hacérmelo. Y me mola que me ponía muy nerviosa. Luego estuve mirando las pulsaciones con el iPhone, con el Apple Watch. Había qué bueno, a 90, a 90 y pico pulsaciones por minuto. Mándaselo a Bandai Namco, es una campaña publicidad. 90 y pico pulsaciones, pasa, ¿eh? Sí. Pero me notaba el corazón, pam, pam, pam, pam. Yo me pongo muy nervioso jugando. Sí, ¿eh? Exacto. Cuanto menos vida tiene el boss... Y tirando el mando en el sofá cuando me mataba. O sea, tirando en plan de puta mierda de juego, ¿sabes? Y dejando el juego, o sea, había momentos que... O sea, rollo, 8 intentos al boss y lo dejé y al día siguiente volví a intentarlo. Y me mola eso. Me mola que el juego... Al día siguiente digo, va, voy a volver a intentarlo. Sí. No me frustro en el nivel de no voy a volver a tocar el juego, aunque os lo decía eso. ¿Vale? Yo os decía, es que ya está. Es droga el juego. Pero, es que pero admito que al día siguiente me daban ganas de, va, voy a volver a intentarlo, que algo estoy haciendo mal y tal. E incluso luego, cuando sacaba el perro, pensaba, ¿qué estoy haciendo mal con este boss? ¿Por qué no? ¿Sabes? Qué bonito. Qué bonito. Qué bonita historia de amor. Es que realmente el juego... es un juego de observación y aprendizaje. Por eso el juego engancha. El juego te penaliza y te penalice porque eres burro. O sea, el juego sí. te está diciendo, eres tonto, no lo estás entendiendo. Exacto. O sea, no te mata porque el juego va mal, que dices, joder, es que le pego la espada y no tiene la detección del impacto, o mira, qué bug, que me engancho en la piedra. No, no, tú eres consciente de que estás muriendo 8 veces seguida porque tú lo estás haciendo mal, y el juego sí. te lo transmite muy bien, porque si no, la gente haría eso, cogería de el juego, hecho, lo pondría en la caja y al cajón. Con el boss este, con el primer boss y tal, llegó un momento que el combate no me tocaba, o sea, me sentía muy pro cuando llegaba a la última fase del combate y el tío todavía no me había tocado, no había usado yo ningún Estus. Luego igual me mataba, pero da igual, el poder llegar hasta ese punto en el que hace 2 horas no podía llegar sin haber gastado todos los Estus, me sentía muy pro y me sentía como que realmente estaba aprendiendo el juego y estaba aprendiendo cómo jugar y estaba aprendiendo a dominar al boss y tal. Eso está muy conseguido. Mi única queja en este sentido es que creo que debería haber un modo fácil. O sea, y con modo fácil me refiero a menos... que penalice menos, que en vez de aparecer en el punto de control, pues que apareces en la puerta del boss. Yo lo que sé. Pusieron en el 2. En el 2, cuando morías muchas veces sí, o los matabas sí, muchas veces, desaparecían los enemigos. Claro. Que sea eso, o que aparezcas en la niebla o algo, no sé. Fue una manera de introducir un modo fácil para gente sí. que se frustraba y para evitar farmeos fáciles claro. para la gente muy pro. Simplemente eso, como opción en el menú de opciones súper escondida, me da igual, pero para gente como yo igual, que queremos ir un poquito más, que tenemos menos tiempo, entiendo que el juego no es eso. No se puede por una razón. O al menos razón. Que te quite menos vida. No a lo se, mejor. Pero no se puede por una razón. No, pero tampoco quiero que el juego sea más fácil en ese sentido. Quiero que me penalice menos el morir. Pero no se vale. puede por la naturaleza del online del juego. Sí. No, tendría que tener 2 onlines. Para los que juegan en nivel pushy sí. y sí, bueno. para quien juega normal. Pues bien. Pushy. Ya, pero no la infraestructura del juego general. Pero sí que podrían hacer el que pudieras desactivar el PvP. Sí, eso, es eso sí que podrían caparlo. Eso sí. Porque es que cuando entren los servidores, sí. va a molar porque tú en la puerta del boss vas a ver un montón de señales blancas donde vas a poder invitar hasta 4 amigos a tu party. Para que te ayuden. Y te van a ayudar con el boss y se llevan el agro y es muy fácil. Eso está guay. Pero también te pueden invadir ya. por joder. Bueno, lo que os conté ayer que me pasó, que sí, luego resultó que no. Sí, sí, pero me cagué. O sea, ¿sabes la sensación de repente un mensaje en pantalla te han invadido? No, pero es que te invaden en el momento en el que sea. Ya. Y puedes ir jodidísimo y ya dices, quito el cable. Puedes estar contra 3 enemigos y aparecer el tío. ¿Sabes? Sí. En plan de, ahora no, ten respeto, quédate ahí en la esquina. No, ahora no, tío. Bueno, total, que nada, que me sentí muy pro pasándome el primer nivel, llegué al segundo nivel, ya entendía cómo iba el juego, ya, o sea, me he soltado mucho más, ¿vale? Ya me he recorrido el nivel, he encontrado dónde están los bosses, me habéis ayudado un poco a moverme. Ya entiendo el juego. Y eso me mola porque me siento mucho más cómodo jugando. El nivel me lo limpié casi la primera vez casi entero sin morir. Incluso volví a la hoguera para buscar otro camino. O sea, lo hice bien. Y la verdad es que el juego, una vez pillas el rollo y entras en la mentalidad de estos Dark Souls, he de admitir que mola. Yo es que te diría que en lugar de un modo fácil, sí. creo que el juego es más satisfactorio, sí. incluso es mejor para ti como jugador. Sí. Busca, porque la información está en internet, buscar sí. o sea, que te ayude un amigo o lo que hacemos sí. contigo. No, mira, haz este consejo. Sí. Que a ver, si no te lo cuento, evidentemente es más jodido. Y por eso me gusta la sensación de juego clásico que tiene, de eso, de necesitar conversar del juego con otras personas para intercambiar tips y todo el rollo, el hecho de que el juego te penaliza como los juegos antiguos lo hacían. O sea, es un juego que está atascado en el futuro para bien. O sea, atascado en el pasado para bien. Quiero decir, es un juego muy clásico en ese sentido. Nosotros no hemos dejado de hablar estos días. Es que no, ya el telegrama ha sido la fiesta. El lanzamiento del juego es un evento un evento, suena muy, muy fan loco que lo estoy diciendo así. No, pero es verdad, es un evento. Pero es un evento para la comunidad del Souls, claro. porque, o sea, es avanzar y descubrir y conocer el juego todos a la vez y intercambiar. O sea, hay un sentimiento de ayuda en este juego muy fuerte, en el querer ayudar al otro, en plan de, ¿te puedes pasar esto? Mira, pues haz esto, porque no te voy a putear, no quiero que te frustres, claro. quiero que disfrutes del juego. Igual que ayer que me decía Mukita, entra al boss y haz esto, que te resultará más sí. sencillo. Luego entra y dice lo contrario, pero... Sí. Pero igual, Framara, si no nos dice, no nos da un consejo en un boss, nos podríamos haber tirado. Claro. Por ejemplo, estuve en un boss peleando y muriendo 1000 veces hasta que no entendí la mecánica, entonces, pues, oye, si quieres ahorrar ese sufrimiento de estar muriendo como un cabrón sin saber qué tienes que hacer, pues yo a te mí, lo puedo a mí ahorrar. Realmente lo único, o sea, no me mata morir porque entiendo que muero. Es el camino de vuelta. Claro. O sea, es el volver. Pero está preparado para que en el camino de ida abras atajos. Sí, sí, sí. De hecho, ya te digo, incluso con los atajos, en el primer mundo, por ejemplo, el hecho del camino, tener que esperar al ascensor que suba, tal, subirme, tal. O sea, vale que llega un momento que ya ni puleaba enemigos casi o no tenía que tocarlos. Sí, al final lo que haces es intentos corriendo. Pero es la pantalla de carga más el caminar claro, que me claro. A ver, que me frustra un poco. Los Souls parecen más complejos, ojo sí. lo que voy a decir, de lo que realmente son a veces. Y me explico. Muchas veces, casi el 90% de las veces, el recorrido que hay de una hoguera al boss, que siempre suelen poner una hoguera más o menos estratégica, sí, yo me he dado cuenta que el recorrido ese siempre se puede hacer corriendo sin que te toque. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, siempre. Que hay otras zonas del juego que aunque hagas corriendo sin que te toque, te acaban tocando, pero siempre está preparado para que la hoguera boss se pueda hacer en de un hecho, speedrun. O sea, hecho, se puede hacer corriendo. La primera, en el primer nivel, el timing está perfectamente hecho para que si tú en el momento que spawneas en la hoguera empiezas a correr, la energía y todo te no, llega para claro, llegar. Y no tocas, o sea, los enemigos no spuleas ninguno. El que está en la puerta del ascensor que va haciendo el camino, si tú empiezas a correr desde que apareces en la hoguera, para cuando llegas a la puerta del ascensor, el tío aún está lejos, entonces no lo puleas. ¿Sabes? Me da cuenta de eso. Está hecho adrede. Está hecho adrede. Hasta eso está pensado. Los timings de las rutas de los enemigos están hechas para eso. Pero claro, eso si tú no lo sabes... Tu primer... Dices, no voy a correr a lo loco que voy a morir seguro. Claro. Tu primer instinto es volver a pegarte con todo. Otra cosa que he descubierto, leyéndos a vosotros, leyendo comentarios en internet y tal, es que mucha gente pasa de los enemigos normales. Es decir, hay zonas en las que deciden correr para llegar a la siguiente zona o para llegar al boss. Sí, ¿sí? Sobre todo los más pro. Los que buscan el speedrun y tal. Pero el jugador normal necesita subir. Yo, por ejemplo, he hecho sí, en unas zonas. Yo he hecho eso en una zona en concreto. Por eso, pero que yo estoy acostumbrado al típico juego en el que necesitas limpiar todo. Y este es un juego en el que hay zonas en las que si tú crees que no vas a poder, si crees que puedes pasar de ellos, no es obligado que lo hagas. Claro, es un juego, también tienes que hacer un poco de gestión de recursos. Tú tienes X pociones de vida. Sí. Entonces, si matar a todos esos enemigos te va a costar todas las pociones que tienes y vas a llegar al boss a cero... Y pues lo que tienes que hacer es correr. Y si correr te cuesta una... Te cuesta una. Eso es. Que para rellenarte la vida antes eso de entrar al boss, entonces pues... Obviamente es mejor eso. Sí, sí. Mira, a mí me pasó una... Llegué a una zona... A ver, el juego... vamos a hablar un pelín del juego, ¿vale? Sí, sí, vamos a hablar de Dark Souls 3. Estamos hablando de los Souls en general. Sí, sí. Vamos a hablar un pelín del juego y de aquí viene un poquito lo que estamos comentando. La estructura de Dark Souls 3 es la estructura clásica de un Dark Souls, ¿vale? Vale. Y voy a ello. O sea, quiero decir, tiene su zona que no le va a gustar a nadie, que eso ya se sabía. Sí, todo el mundo decía, vale, el pantano va a estar, ¿no? Zonas tóxicas. Zona tóxica. No es spoiler, la zona de veneno. La zona del veneno, donde están los enemigos que más asco dan, los más retorcidos. Como el nivel de alcantarilla de un FPS, por ejemplo. Sí, algo así. Sí, pero aquí el agua te llega a mitad de cuerpo, el templo del agua, puedes caminar... Sí. Siempre está la zona pantagosa que a todo el mundo... La fase del agua, sí. Que te gusta, porque... Te envenenan, te va bajando la vida todo el rato. Es el reto del juego, pero es, joder, qué asco que me toca jugar esto, ¿vale? Sí. Tiene la zona de los castillos, de las catedrales, con enemigo caballero. Sí. Tiene la zona de la catacumba, que están todos los juegos con sus esqueletitos. Sí. Vamos, quiero decir, cumple la estructura básica del juego. Sí. Entonces, esto que comentamos de que llega un momento que has jugado mucho en una de estas zonas y me gusta, y aquí es donde ya el juego empieza a ganar enteros y para mí es un GOTY o es un juego bestial. Intenté romper el juego en la zona del pantano, dije, porque yo tenía un bug en PC, ahora luego comentamos la versión de PC. Digo, mira, yo no puedo seguir perdiendo almas y perdiendo tiempo porque no me voy a pasar el juego con este bug. Voy a correr por aquí a ver qué coño pasa. Y realmente en una zona que se nota que no está hecha para que pases por ella, a no ser que alguien quiera hacer un speedrun, no hay objetos, no hay ítems, pero los bordes, los tíos bordes, han colocado enemigos, además los enemigos chungos que odias de en todos los Souls, los han puesto ahí, en plan de, bueno, si alguien corre por aquí, que sabemos que no es lo normal porque todo está diseñado, pero por si a alguien se le ocurre meterse por aquí, que muera. Entonces, ahí es donde está la atención al detalle, y ahí es donde yo he visto que el juego ha retomado el Dark Souls 1. Quiero decir, hay una diferencia cualitativa grande, y yo creo que en eso coincidiremos, entre Dark Souls 2 y Dark Souls 3. Quiero sí, decir, el, sí, sí, el sí. O por lo menos yo lo he notado. Sí, ¿eh? Sí, yo sí, hablo, sí, o sea, sí, sí. Es mejor juego, ¿vale? Mucho, para hablarlo así llanamente, es mejor juego en todos los niveles. Y es porque retoma otra vez la atención por el detalle. El diseño de niveles, brutal. Que vuelven a ver los atajos locos que te explotan la cabeza en plan de, joder, estoy aquí. O sea, he pasado por aquí hace 2 horas. He vivido 1000 aventuras en 2 horas. Y he abierto esta puerta. Y he abierto esta puerta que hace 2 horas que ya ni me la apunté en un papel en plan de volver a esa puerta a ver qué pasa, porque yo juego con papel. Sí, yo también juego papel y boli. Y estoy aquí, o sea, y tiene coherencia. O sea, si me orientase, si hiciese con un papel, fuese haciendo una línea giro, encajaría en el punto que he empezado. Y yo creo que eso es el mérito número uno del juego, o uno de los méritos. Sí, el diseño de niveles siempre ha sido soberbio. Dijeron que iba a estar todo conectado, que podrías viajar entre hogueras, que habría un nexo, pero que el juego estaría todo conectado, empezarías en el punto A y hasta llegado a un punto muy avanzado, todo sería seguido. ¿Es así? Sí, sí, sí. Porque hasta que no llegas a 2 puntos muy concretos que el juego te devuelve, es todo conectado, puedes ir de principio a fin sin parar. Y el diseño artístico bestial, yo creo que es increíble, espectacular, también propiciado a lo mejor por la potencia de la consola. Los que hemos jugado, no sé, todos, a mí no me sorprende el diseño artístico, es como lo que esperaba. Sí, pero es bonito. No me parece mejor que Bloodborne en lo artístico. ¿No? No, me parece un poco más descompensado todo, porque Bloodborne se centra como en una vertiente artística muy concreta. Sí. Y este un poco da tumbos a lo loco. De hecho, mezcla enemigos que no tienen mucho que ver con... Hace un poco la de Dark Souls 2, pero mejor. Yo he visto cosas en plan medievales clásicas, he visto cosas un poco más japonesas, he visto un poco mezcla yo de hay enemigos que nosotros, que ayer me comentabas, es que este enemigo podría ser de Bloodborne. No, ese enemigo sobraba en Bloodborne. Bloodborne y Dark Souls tienen estilos completamente quiero darle diferentes. Un 10 a quien diseñó el señor Cebolla. Bestial, ¿eh? Es brutal, me encantó, me pareció súper gracioso. Elena se partía. Luego te contaré cosas del señor Cebolla. Sí, pero vamos a intentar no mencionar nada. Es que eso. Bueno, pero es un nombre, ¿no? Nadie sabe quién es ahora mismo. Bueno, sí que lo saben. Igual alguien ha dicho, ¡hostia! Me cago en José, siempre. Sí. Vaya. Joder, yo qué sé, tío. Vamos a ser cuidadosos porque este juego, si tiene algo, tiene un componente fanservice que yo no me lo esperaba. Donde más me ha pegado en la cara es eso. Entonces, tiene un componente muy nostálgico y muy fuerte. Vale. Que, lo siento si después le hago a alguien algo, pero es que no sé de esto. Solo uno, venga. Solo uno. Strike uno. Al tercero. Cambiando un poco de tema, había algo que quería comentar antes, que es un poco de los Souls en general, que yo no había experimentado. El combate. Una cosa que me gusta es que lo veo muy táctico dentro de lo que es un combate de espadas medieval. O sea, no estoy acostumbrado a el cubrirme y que me esté cubriendo y... No sé. Por supuesto. O sea, es muy realista dentro de lo que cabe, creo yo. Y aquí el parry es mucho más complicado que en los demás. Eso es. Porque cada enemigo tiene un ritmo de golpeo diferente. Exacto. Y eso, en los demás era como muy predecible. Y eso, este, aunque no sea muy difícil de dominar, me ha gustado mucho lo complejo. ¿Has intentado algún parry? Lo he intentado. Incluso alguno lo he conseguido. Mola un montón. Más accidentalmente que otra cosa, pero... Yo tampoco sé hacerlo. Muy satisfactorio. Lo que ya os decía antes y que tal, es que creo que hay tantas combinaciones de ataques, de movimientos que tal, que yo en realidad lo único que estoy usando es el normal. Porque es como el rápido así el juego. ¿Sí? ¿Sí? Juégalo así, tío. Es que tampoco hay una manera de jugar. Yo lo juego así, yo no uso los demás ataques. Yo soy de espadas rápidas, soy de clase de destreza, prácticamente. Vale. Y luego, en mi caballero, por ejemplo, puedo jugar con espada y escudo, pero hay una tecla para usar solo la espada a dos manos. El triángulo te pone la espada a dos manos. Claro, pero también bloqueo, pero entiendo que bloquearé menos. Te bloquea la espalda, las hostias por la espalda, porque llevas el escudo detrás. Sí, parece una tontería. Tiran una flecha, por ejemplo. Se clavan el escudo. Vale, y lo que no sé si hago más daño. No lo he notado, lo hago un poquito más antes. Los speedrunners se ponen el escudo a la espalda porque cuando pasan enemigos de largo les disparan por detrás. Vale, pues creo que voy a empezar a jugar así un poquito. Y ahora hablaremos del tema de las novedades. Comentar vosotros un poquito. A mí la estructura del juego sí que es cierto que coge mucho de Bloodborne. Uh-huh. Aparte de que es más ágil, que se nota. Si ahora pones Dark Souls seguramente Yo lo he notado porque mi último Dark Souls fue el 2 y el 1 que jugué más o menos a ver. Y el juego es más lineal que los demás Souls, entre comillas. Es decir, el área tiene exploración a punta pala, en eso no ha cambiado. Pero más incluso, o sea, las áreas son bastante más grandes. Sí, hay más ítems que nunca, hay una barbaridad de anillos y de armaduras, de tal. Los mapas son muy abiertos. Pero digamos que es para alguien que no ha jugado a los Souls, es muy fácil saber cuál es la fase 2, la fase 3, que es fácil, es una línea recta. No te pierdes. No, es muy difícil perderse. Sí, tiene algunos puntos donde... Hay varios caminos. Y han facilitado mucho el cojo un objeto raro que siempre está en el Souls, te lo puedes chupar o lo puedes guardar para ver qué sirve en un futuro. Aquí es como muy fácil que el NPC te pida un objeto concreto, que eso no pasaba en el resto de los Souls. Era como, hay más descripción en los objetos. Sí. Está más mascadito. Me gusta que tenga una estructura rollo Bloodborne porque creo que es una evolución a lo correcto. Es decir, no ha perdido ítems. De hecho, es Bloodborne metiéndole saco de objetos y de armas y de todo. Yo el otro día discutía con gente que ya lo había jugado el tema. Yo dije, un punto negativo para mí, y esto sí que es subjetivo total, era que era más el inicio, al menos, o el primer tercio del juego, para hablar en propiedad, es lineal. Sí. A mí me gustaba la sensación, y aquí hay que retomarse un poquitín atrás, me gustaba la sensación en Dark Souls 1, que empezabas en el Burgo de los No Muertos o en el Santuario del Hace de Fuego, y tenías 5 caminos a los que ir. lo único que te restringía era a tu habilidad y el nivel. Sí, es claro. Decir, que te iban a curtir el lomo y el juego te iba a decir, por aquí no te toca. Sí, entonces, sí, exacto. Tenías que perder tiempo buscando cuál era el correcto. Aquí yo tuve un problema ahí con eso, y es que como yo era muy paquete, no sabía la diferencia entre esto es muy difícil para ti o pues yo soy muy manco. Todo era difícil. Claro, para mí todo era difícil. Pero si un enemigo te pega y te quita toda la barra, y un enemigo te pega y te quita un cuarto de barra... Es Dark Souls, mejor... yo no sé la diferencia. Por eso en este estás avanzando. Yeah. Y tú eres el ejemplo de lo que yo estoy diciendo. Sí. El juego, el primer tercio te lleva la mano y te dice, es aquí, es aquí, es aquí. Sí, es de A a B constantemente. De A a B, sí, de hecho, A a B. En el Nexo, que ha vuelto a lo Demon's Souls, que es una sala muy bonita, muy bonito, tal, con un coro, con la guardiana, bla, bla, bla. No puedes elegir el nivel, no hay una puerta. En el Demon's Souls, por ejemplo, había lápidas y tú elegías la que quisieras y te metías para adentro y ya está. Pero aquí tienes la hoguera, como siempre. Sí. Exacto, no he nombrado Demon's Souls, pero es lo mismo. He caído ahora, que también te deja ir al nivel que quisieses. Ah, y si no tenías que estar ahí... Claro, la estructura en Nexo, en Demon's Souls, es igual, pero no. Porque en el Demon's tú tienes tus... Todo cuadros abierto. Donde los tocas y te vas para allá, pero en este no, en este realmente el Nexo es el sitio de descanso de los NPCs. Sí, ya está. De hecho, cuando activas el Nexo, el mismo te lleva al primer Nexo mapa. No hay otro para elegir. No hay otro para se parece más a Bloodborne, al señor del cazador, que a cualquier otro Dark Souls o Demon Souls en este caso. Es artísticamente el de Demons, pero el funcionamiento es el de Bloodborne, es el de Bloodborne. Hardborne. Exacto. Y el juego, la linearidad. Lo lineal que es viene de Bloodborne. Ojo, que nadie que nos esté escuchando diga, oye, están diciendo que el juego es lineal. Ojo, cada mapa tiene caminos secretos, locura. Y además que a mí me agobia llegar a zonas tan abiertas que dices, veo que puedo ir por allí. Es muy por allí. Es lineal en cuanto en tanto que te dice, vale, ahora vas a jugar a esta zona. Vale, ya te la has pasado. Ahora vas a jugar a esta zona. Pero esa zona son muy abiertas, son muy tochas. Más que nunca. Más que nunca. Y tienen muchísimos pasadizos, secretos, escaleras y ascensores. Sí, te puedes saltar jefes, que eso pasa. A mitad de juego, de repente, llegas a una zona nueva y no has peleado contra nadie. Que luego se va bifurcando todo y se va haciendo más complejo. Pero al principio el juego a mí me pareció muy a lo Bloodborne. Imagino que es para invitar a jugadores nuevos también, y porque han reciclado Bloodborne. Básicamente hay muchos assets la mayoría son de Bloodborne. Sí. Hay mucho momento que es. Sí. Y enemigos con las mismas animaciones. El juego, la primera impresión, la estilización de los personajes y todo, te invita más a Bloodborne que a los clásicos Dark Souls. Bloodborne salió hace un año. Un año exacto, más o menos, ahora. En un año este juego no lo han hecho. Es evidente que estaban haciendo los dos juegos a la vez. Y además el director del juego era el mismo a la vez. Que aunque sea una deidad... también campesinos tiene y hogueras totalmente sacados de las primeras fases de Bloodborne. El árbol ese que se está pegando fuego. Sí. Ese árbol te lo ponen... Es una scan, una screenshot. No has jugado ningún juego de los dos y te lo cree. Que ojo, que no lo estamos... Yo por lo menos no es una crítica. Es una realidad. Es algo que está ahí. Tampoco. Y que la gente lo va a ver. Y yo te digo que voy a ver en Twitter un PSSare de estos diciendo, es el pasillo de Bloodborne, no han trabajado. O sea, porque ojo, que ahora viene el juego, sale dentro de 10 días, que ahora viene la segunda parte. El juego es muy grande, me ha parecido muy... Me está pareciendo, porque llevaremos la mitad, 60% así. Es muy, muy grande todo. Abruma. Mi partida es unas 25 horas ahora mismo. Sí. Y todavía siento que me queda mucho juego. O sea que horas, Me gusta porque han cogido, es accesible dentro de lo que es el juego, para alguien que nunca ha jugado, o ha jugado a Bloodborne, porque Bloodborne ha abierto mucho el mercado, la verdad. Una estructura más familiar para el jugador novato. Han eliminado cosas como, por ejemplo, vas de A a B. Ya no se pueden mejorar armaduras, que yo en un principio dije, no se pueden mejorar armaduras, pero ahora me lo he quitado de encima. Yo lo agradezco. Y yo lo agradezco, porque además voy probando otros sets. Ya me cuesta bastante. Las armas ¿verdad? Porque he mejorado algunas armas. Es que Dark Souls 2 era como el juego más pro a la hora de hacer builds diferentes. Había una cantidad de opciones que rompían el juego, que usaban solo para el PvP. Era como... Dark Souls 2 puede ser el juego más hardcore, pero a la vez el más descompensado, ¿no? Porque el menos atendido. Era el que más... Se centraron mucho, meterle mucho contenido y hacerlo pero muy denso. Sí, pero es muy irregular. Pero luego el resto se desatendió. Pero a la hora de personalizar camino en el juego, es el más complejo de todos. Puedes hacer... Bueno, hay builds de locos. En este, el problema que tienen las armaduras y que yo he detectado es que son todas muy parecidas en stats. El componente de vigor o la estadística de vigor del peso que puedes llevar encima está limitado. Es muy bajita y creo que eso limita las clases que puedes llegar a hacer. Es decir, si te quieres crear un tanque con una armadura que pese mucho... En internet vas a tener la clase, sí, tal más, cual. Más un arma que pese mucho, necesitas subir muchos niveles, tener mucha fuerza, mucho vigor, aparte del anillo de Hubble, para ser un tanque. Y eso te pone ya en nivel 100-120. Es decir, el juego, digamos que está encorsetado a clases muy de espadas ágiles. Sí, y además son muy cerradas, sí. O sea, están diseñadas. La magia... Lo mejorarán seguro, lo van, sí, a calibrar, porque no vale para nada en el juego, salvo con la piromancia. He hablado con gente, sí, que se ha acabado el juego y ha empezado otro run con magia y decía, es que esto son unas olimpiadas, es que esto está muy difícil, la magia. O sea, es que no hace nada. No es útil. Yo me he elegido un piromántico, pero enseguida he comprado flechas de arma grandes, las Sulmubinarro incluso, no hacen nada. Lo único que hace el fuego y imbuir el arma en fuego y tal, creo que tienen que tocar eso, porque el juego, durante los 100 primeros niveles que puedes subir del personaje, te obliga casi a ser una clase de Bloodborne, que es pegar y encantar el arma, sí, y poco más. Sí. Yo porque siempre juego fuerza, y en este caso empecé piromante, pero me vino bien los primeros niveles, pero sí, yo luego lo enfocaba fuerza a tope, sí, y ahora voy fuerza. A ver, se ha comentado mucho en internet, en Twitter, y se sabe. La versión review es la versión 1.0. que era una versión que la dificultad nosotros no la hemos jugado, no, porque nos llegó el juego un poquitín, sí, justo el día que salía el parche, pero vamos, se jugó la 1.00, que era una versión review, por así decirlo, que la dificultad estaba adaptada y era más sencillo el juego. Además, hay 1000 capturas en internet de una versión y otra, y el mismo enemigo quita más, quita menos. Joder, mala pata, tendríamos que haber jugado la primera. Entonces, esta es la 1.01, ya hay una 1.02 en camino. Es decir, ya está en Japón, de hecho. Que es posible que lleguemos a la 1.3, 1.4. Sí, quiero decir que el juego van a calibrarlo, seguro. Ahora cuando, sí, porque el PvP, por ejemplo, está cerrado. Sí, ahora mismo no hay servidores. Hay muy poca gente que ha podido jugar porque te tenían que autorizar desde From Software. Uh-huh. Entonces tampoco se ha jugado, y esto lo podemos decir, no hemos jugado la parte online. Mira, no, esa no, parte no, no nos podemos contar nada, porque no es porque no hemos querido, no se puede. No, pero hay mucha invocación de NPCs, sí, te invaden NPCs ahora, enemigos, como en todos los ahora Souls. Ahora cuando, sí, se abran los servidores. No sabía si lo ibas a hablar porque... No, eso pasa en todos los Souls. Pero cuando me pasa ayer, de repente me pone, te ha invadido tal, que yo pensaba que era un jugador, no, y de repente veo un personaje morado, sí, ahí que me mira amenazadamente y me acojoné. Sí, sí. Me acojoné y me escondí. Me metí detrás de un tejado en plan secreto y tal. Te tiraste a la hoguera a quemarte tú, ¿no? Te lo juro que me cagué. O sea, en plan de, ¿qué hago? Porque no sé qué hacer. Pues cuando abran los servidores y la gente empiece con el, sí, PvP y empiece ya con los truquitos y los glitches y a romper el juego. No, está claro. Empezarán a actualizarlo. Pero tienen que hacer eso. Han buscado con lo de las armaduras y el poco peso que puede subir, el que cuando afrontes una zona que el enemigo es fuerte con fuego, pues te pongas la armadura, mira, que resista el fuego. Esto va a venir bien porque ahora José, cuando avance un poco más, porque, sí, sé que va a avanzar, llegue a tal zona, le podré decir, ponte esto, esto y esto. Sí, sí, sí. Y sin pensar, se pondrá esto, esto y esto, y esa zona se la hará mejor. Eso ahora, asumiendo que tengo esas piezas que tú dices que... A ver, son piezas que si haces un recorrido de persona normal... Vale. Si ves luces en un cadáver, cógelas. Yo, de hecho, las armaduras, las que estoy comentando, las armaduras que hacen falta para Xbox, te ayuda, tal, están a la vista. Las que están más rebuscadas son las, a lo mejor, que son más especiales estéticamente, sí, o que son más bonitas y tal. Sí. Esas quizás son las que hay que rebuscar un poco. Yo, por ejemplo, generalmente con las armaduras voy con la que me gusta como va el personaje. Porque me mola fliparme. Al fin y al cabo es tan mínima, a no ser que, vale, si es una zona que los enemigos te meten hemorragia a tope, entonces pues vamos a... Pero eso viene muy de Bloodborne. Apenas había diferencia entre la armadura de sacerdote, que es tela, con una... Bueno, las de tanque aquí, el tema es que no te las puedes poner, porque no tienes... Mucho. Necesitas un nivel muy alto para ser un tanque. A ver, hay gente que está dispuesta a penalizar, por ejemplo, la voltereta rápida, sí, a cambio de ser un tanque. Ojo, sí, sí, es sí, que sí, puedes llegar a tener estabilidad, 50 puntos de estabilidad, sí, sí, y sí, no te hace falta rodar porque no te rompen la guardia y no te tumban. Claro, está claro, con un escudo de piedra de estos gordos ya está. Y te empiezas a subir la estamina para aguantar con el escudo y, oye, ya, sí, ya pegaré, sí, sí, yo. Pero sí que es cierto que están restringidas las, sí, clases, las builds útiles están restringidas a niveles altos. Sí. Al principio tienes que pegar con una espada corta y au, porque si no haces mucha cosa. Yo insisto, nosotros hemos jugado la 1.01. Sí, sí, que sí. Esto va evolucionando. Si este podcast, sí, lo escuchan un año... De hecho, por ejemplo, con la actualización de la 1.01, el frame rate, por lo menos en consolas, se ha roto. Se ha roto va mal en muchas zonas, el juego se pone a cámara lenta. Y sí que se sabe que las arregla. No es solo que vaya mal, es que es verdad, se pone cámara lenta, sí, el juego va más lento. Es como una película de 300, pues sí, va a cámara lenta. Lo noté mucho, vosotros ya habíais pasado, pero en la zona del o sea, volviendo al primer boss, cuando bajas las escaleras hacia la iglesia, sí, no, hacia la iglesia, sí, ahí de repente el juego se pone a 9 cuanto frames. Más abierta es la zona, peor va el juego. Era horrible. Y esto nos viene bien para hablar del apartado técnico. Sí. Como, a mí visualmente, a mí técnicamente no me parece gran cosa, pero porque nunca me ha parecido gran cosa, pero no lo compensa brutalmente el apartado artístico. Es que es eso. La arquitectura es de locos. Pero creo que tampoco hace falta descontar, es decir, creo que técnicamente es correcto. Sí. Y que el rollo artístico que tiene y tal lo eleva a ser un juego que yo os digo, a mí visualmente parece muy muy chulo por lo diferente que es a otros que hay parecidos, a juegos así, sí, en plan medievales, hay muchos, pero siempre intentan ir un poco más al medieval clásico, bonito, fantasioso y tal. Este es como, no. Es casi único. Aquí te voy a destrozar las ganas de vivir. No vas a tener ganas de vivir. Pues es que ni son de... todo laberintos y trampas, castillos que harías de pequeño. El castillo de He-Man te lo hacen ahí en el juego. Sí, y todo está hecho para joderte. O sea, si ves un ítem ahí al final de un pasillo, que tal, no sé qué, sabes que es una trampa. Sí, no, pero es como, por ejemplo, los geckos, la lagartija esa que te suelta una titanita normalmente. Sabes, tienes que ir a por ella porque tiene un objeto que es muy difícil de conseguir el resto del juego. Creo que casi único, por no decir. Sí, sí, de hecho en este Pero sabes juego... que cuando vayas corriendo a por ella, tarde o temprano va a salir un enemigo de una esquina de la nada que no ves y te van a matar. Los geckos aquí están limitados a las mejoras de escudos. Creo que lo han separado como la titanita centelleante, creo que se llama. Es solo para escudos. Es para escudos y armas especiales. Por ejemplo, las armas de bosses se mejoran con titanita centelleante. ¿Los geckos es que mencionáis que son? Las lagartijas azules. Que tienen gemas en la espalda que corren. Eso que sale corriendo y desaparece. Sí, sí, sí. Vi uno otro día, se me escapó. No conseguí matarlo a tiempo. Puedes volver. Si no los matas, siempre puedes volver. Estaba en el tejado este de la... Sí, sí, sí. En el tejado. Vale. Aquí no ha pasado nada, tranquilo. A ver, estoy ayudando en todo caso. No, pero a ver, por ejemplo, lo de los geckos la sabe todo el mundo. Hay un gecko en un tejado, ya lo sabéis. Ya está. Más no preguntéis. Se me quedan tejados en el juego, macho. Yo artísticamente, o sea, a nivel técnico, no lo veo ni mejor ni peor que Bloodborne, por ejemplo. Diferentes en estética, pero a nivel técnico, similares. Bloodborne también tenía trozos que se rompían. Yo creo que artísticamente creo que se puede decir que Bloodborne igual era más atractivo o más... Más diferente. Uniforme todo, porque juega muy bien con lo victoriano, lo gótico. Eso es. Y eso es... Es que aquí es un popurrí de pero historias. Puede dar, por eso puede dar la impresión de que igual gráficamente Bloodborne era mejor o más consistente igual. Sí, más consistente. Pero en realidad Dark Souls, hay vistas, el hay motor partes es que el es mismo, brutal. Todo es igual. Sí. Pero es lo que dices, hay vistas que son muy de wow. Por ejemplo, la captura esa que pusiste sales de cierta zona, llegas a la nueva zona, lo típico. Sí. Y es, joder, qué bonito. Es que el juego es muy... muy tramposo jugando con sales de la mierda a un sitio precioso y es como que en realidad es la pero mierda pero pasan también. A Souls 1 a Norlondo es tan querido por cómo llegas a Norlondo porque también. Vienes de la fortaleza de Seth jodido puteado que y te llevan a la tercera más bonito un sitio super bonito y luego a los 5 minutos encima. Te están matando otra vez te están lanzando flechas como coches de grandes yo voy a hablar de lo que me afecta, ¿no? La versión de PC que la gente, siempre que sale la versión de PC de un juego de From Software, la gente tiembla. Sí. Porque los a ports. Ver, si la de Play no va muy bien. Pues si en la de Play, PC, el desgaste de las armas del Dark Souls 2 fue ridículo. El port suele ser de aquella manera. Os comento. El juego se ve mejor que en Play 4. El tema de sombras, de texturas, de iluminación. Todo en general tiene mejor sabor. Y va a 60 frames. El juego a 60 frames. Se ve genial. Y es un gozo porque ahora tiene física, la ropa tiene mucha física y mucho detallito en la espalda y tal. El tema de la optimización, que es lo que le preocupa a la gente. El rendimiento, porque hay mucha gente que dice, es que no sé si comprármelo para PC cuando salga y tal. Yo puedo decir que hay zonas que necesitan un parche. O sea, hay zonas que me han ido a 15 frames. Hay momentos que me iban a 15 frames. Play 4 si te consuela. Y encima es una zona jodidísima. Es una zona que tienes que correr. O sea, que tienes que poder ver lo que te está pasando, ¿no? No puedes... Pero vas a cámara lenta. Vas a cámara lenta. Algunas cinemáticas generadas con el motor del juego, de estas que hay de interludio a veces, me han ido a 6 frames, tal cual. Tengo que decir que es una zona muy puntual en la que ha pasado, que bueno, me he pasado la zona y ya está. Y luego hay otra zona donde el rendimiento de 60 frames decae a 30, 35 constantes, incluso 40. Pero no deja de ser un fallo de rendimiento porque el juego debería ir a 60 siempre, más en el equipo que lo estoy probando y que es un juego que no requiere muchísimo equipo. Una persona con un equipo de hace 2 años podría moverlo a tope y a 60 frames cuando el juego quiere ir a tope y a 60 frames. Punto 1. El rendimiento, ya os digo, 2 zonas. Una en la que sí que es pronunciado y es preocupante y hay otra en la que los 35 frames te permiten jugar perfectamente porque incluso sigue jugando mejor que en consola. Y luego el tema de los bugs. El está confirmado porque lo he hablado con más gente que ha jugado en PC lo miramos en Reddit, Framara me echó una mano, y es que tiene ahora mismo un bug, que es el hueso de regreso, que no funciona. ¿Vale? Muy bien. Qué bien. El consejo que me dieron en Reddit fue... Por lo menos no es el Estus. Exacto. El consejo que me dieron en Reddit fue, insiste. Tú clica mucho que antes o después irá, ¿no? Joder. Pero claro, si te están persiguiendo 40 bichos, no estás ahí, rápido. El hueso de regreso es el que te devuelve a la... A la hoguera. A la hoguera. Vale, pero había una forma de volver a la hoguera que perdías las almas. Claro, pero yo si estoy en una zona con... Como me pasó, 23... Es que a mí esto me ha pasado, 23.000 vale. almas. Sí. No me quedan frascos carrascos. Claro. Y me queda el 50% de la vida. Claro. Y tengo... Porque soy consciente del pateo que me queda sí. hasta la hoguera. Y sé que en ese pateo... me van a reventar. Sí. Alguien me va a saltar por la espalda. Porque a mí los que vienen de cara me da igual. Porque corro, los esquivo, soy buen jugador, más o menos me defiendo. Lo que me joda es el que me va a saltar por la espalda porque no he pasado nunca por ahí y me va a matar. Pues yo perdí las almas. Pero el hueso... Ah, o sea, pero, ¿la sacrificaste? No, no, es que me mataron. Un, vale. un valiente se habría sí, pero puesto que el anillo ¿con el hueso pierdes las almas? No, con el hueso vale, no. Pero como no... O sea, yo... Funciona. A ver, yo sabía... O sea, yo vi la zona. Y digo, vale, la zona, lo que yo quiero de la zona ya lo he hecho. El resto es coger ítems y salir de la zona. Pero tengo muchas almas. Mira, me dejo los ítems, ya vendré, me voy a la hoguera, me gasto mis almas en el santuario y tal, y subo nivel y avanzo el juego porque, joder, yo estaba con la presión de que quería avanzar el juego porque el embargo, bueno, bla, bla, bla. No pude usar el hueso de regreso. Dije, bueno, tengo que tirar para adelante, que sea lo que Dios quiera, aguantaré dignamente, aguanté muy dignamente, tengo que decir, pero al final morí. Claro. Se me quedaron las almas. No volví a por ellas. Porque aparte de que era un pateo y tenía prisa y quería avanzar, seguramente hubiese muerto volviendo por ellas porque estaba jodida el asunto. Entonces, es un bug que a mi parecer, joder, tío, no se te puede pasar eso, joder. Que es una putada. Hay zonas del juego que te da un NPC, te da un hueso de regreso para que te pires a tu puta casa porque no puedes salir de esa zona. Yeah. O sea, si eso está roto, si eso está bugueado, no roto no porque lo pueden arreglar con un parche, o una de dos, o la lías con el NPC, o te sacrificas las almas, o empiezas otra partida. Sí. Esa es una. Y luego hay otro punto en el juego, que el juego me ha crasheado 3 veces. O sea, un enemigo me atacaba, y si ese enemigo me atacaba y me daba, el juego se congelaba. Tenía que reiniciar el ordenador. Porque ni siquiera me dejaba tabular, ni segundo plano y tal. Y lo probé, una vez se me crasheó, dije, bueno, voy a ver. Se me volvió a crasheo. Y la tercera fue en plan, voy a dejarme que me dé otra vez, porque creo que esto es el crasheo. ¡Pam! La cuarta vez pasé corriendo y no pasó. Entonces... Sí, pero, a ver, no es lo mismo que no creas sea, pero por ejemplo en Play 4 hay un enemigo que te deja el juego a 3 frames. Y tanto, qué asco. Sí, pero así, literal. Quiero decir que no es una... A ver, que yo no le pondría al juego un 5 porque el hueso regreso no va y tal. Quiero decir... Más que nada porque ya sabemos, todo el mundo está ahí sabiendo que la versión de PC va a tener sus más y sus menos, ¿no? Bueno, queda una semana. Queda una semana. Sí, ahora reporte de bugs a saco. Sí, sí, saco. Y sé que se están reportando. Ojo, sí. Que sabemos, ya lo comenté ayer, sabemos por fuentes y tal, que se están que la gente que están reportando bugs y los bugs llegan a Japón. Porque, claro, queda una semana para el lanzamiento y son cosas. A ver, lo de hueso regreso supongo que será que... Porque el problema está en que el inventario lo detecta como vacío. O sea, el juego no detecta que lo llevas encima. Incluso los vendes y te siguen apareciendo en el inventario. No los puedes seguir vendiendo porque sería ahí el farmeo ilimitado de almas. Yeah. Pero detecta que todavía lo tienes. Lo dejas en el inventario, en la caja del inventario, de los trastos, y te lo llevas detrás el objeto. No lo reconoce como que lo has dejado en la caja de los trastos. Está roto. Está roto el objeto. Que eso en realidad será darle un clic ahí en el Excel que tengan de los objetos y que funcione. Sí, pero claro... La versión de PC es la que menos ha distribuido para reviews, ha distribuido la versión de Play 4 y de One, entonces entiendo que hay muy poca gente con el problema. Yo este juego no sé si juega más en PC o en consolas, no sabría decir. En consolas ha vendido en Japón 200 y pico mil, 210.000. El 85% del stock para Play 4 y el resto para One. El de One ha vendido bien. Todas las Ones de Japón lo tienen. Tienen un Dark Souls. En PC no ha salido allí. No. ¿Ah, no? Sale en Play más tarde. Vale. El tema está en... Pero es un juego que tiene comunidad en PC. Sí, Dark Souls 1 y Dark Souls 2 salió, yo lo recuerdo, salió un mes más tarde. Yo esperé un mes para jugarlo en PC porque tenía el PC recién montado, bla, bla, bla. Me acuerdo un mod que cambiaba las texturas por memes. Sí. Todas las paredes eran memes de internet. Sí, porque aparte se puede... Admite mods los juegos. Y todos los sonidos de los enemigos por memes de internet. Molaría un chiquito mod. Chiquito mod para Dark Souls. Se puede perfectamente. Bueno, total, eso, que el tema de PC, que todo el mundo está a nadie le va a sorprender que haya cositas que tal, porque saben que es así. Y... en consola, que a mí también se me crasheó el juego, me devolvió al menú cuando invoqué a un NPC. Pero bueno, pero se les quiere. Hay gente que dice, se le está perdonando cosas que otro juego no... No, perdona. No se le perdona. Se asumen con anterioridad, porque ya sabes que van a estar ahí. O sea, no puedo perdonar algo que ya sé que va a estar también ahí. También es un poco esperar que con cada entrega mejoren. No lo van a hacer. Nunca mejor. Porque no lo han hecho. Yo, por ejemplo, también es un poco raro esperarlo, pero la Wii, o sea, la interfaz es horriblemente japonesa y asquerosa. Pero horrible, cada vez que quieres consumir almas de soldados y tal, y tienes a lo mejor 20 en el inventario, tienes que ponerte una. No, otra, puedes hacerlas de golpe. Ya, pero es un coñazo. No, la interfaz es muy mala. Y yo no me acordaba de cómo soltar un ítem porque resulta que está en otro menú diferente. Claro, pero por ejemplo, cuando voy a inventario y selecciono un ítem, veo dos opciones. Hay una que es descartar y otra dejar, ¿no? O leave. Sí, sí. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Ya, está muy mal explicado. O sea, dejarlo, uno es destruirlo y otro es dejarlo en el suelo. Sí, ¿por qué harías una cosa y no harías la otra? Porque no te lo puedo contar. Vale. Luego te lo cuento. Hay sitios donde puedes dejar cosas. A todos los souls. Ah, vale. Ah, bueno, sí. Pero, joder, pero eso, hay mejores formas de hacerlo. No sé. Sí, no, es muy arcaico. No estoy defendiendo que haya mejores. Y la interfaz de subir de nivel también es una mierda. O sea, para esto, ¿verdad? Es cuando me podía equipar la espada porque no tenía el nivel suficiente de una cosa, de un atributo. Yeah, pero el iconito del atributo es como súper pequeño y no sabes cuál es. Porque es que además es un dibujo a mano. Es un dibujo a mano y no queda claro cuál es. Una mano inteligente. Madre mía, los haters. Nosotros porque venimos ya entrenados. Claro, pero tío, o sea, son cosas que... No, pero es que... Que en 2016 hay cosas que podrían... A mí, From Software en general me parecen muy vagos. Sí. A ver, pero que sigue siendo un jugazo. No, desde luego, porque... Que tiene ahí enganchado. Porque han dado con la tecla con algo que nadie había hecho antes y ya está, y no, es suyo. Y es algo que que ahora lo están intentando replicar otros y no les sale igual. Claro, bien. Claro, si han hecho... En Twitter hay una cuenta que se llama... Like Dark Souls. Y recopila todas las noticias donde comparan a tal cosa con el Dark Souls. Y dicen, el Dark Souls de los coches es este tal. Se ha convertido en culto. O sea, la marca Dark Souls se ha convertido ya en culto. Y su propio género. Sí. Tiene muchísima personalidad. Lo que pasa es que como con todo lo que triunfa, hay una parte de la comunidad muy odiosa, que es como, somos las deidades de Dark Souls, no me digas a mí cómo vivir mi vida, que yo sé, yo te puedo enseñar a vivir. Y eso es lo odioso, pero pasa con todo. El elitismo que hay alrededor de Souls es insoportable. Sí, pero yo, por ejemplo, que a mí me encanta que llegue, a mí me encanta ver gente como José. Porque yo me identifico, porque yo, a mí me ha pasado eso. Peor, porque yo cuando empecé nadie me ayudaba. O sea, no tenía nadie con quien compartir mis penurias. Pero a mí me parece súper chulo ver a una persona, porque me siento identificado y digo, joder, qué bonito, lo bien que me lo pasaba, o lo bien que me lo pasé después de pasármelo, ¿no? Sí. Después de pasarlo mal. Y me parece genial. Sí, a mí esta gente, Dark Souls, si no juegas Dark Souls, no sabes de videojuegos. No, tío, qué va, yo no sé jugar a otras cosas, ¿sabes? Ojalá. A mí no me gusta Final Fantasy, quiero decir que soy el primero, que ni Zelda, se me pueden tirar piedras encima. Joder, a mí me parece súper bonito debutar en un Souls. Exacto. Yo de aquí fui el primero en conocer Souls con Demons, luego lo aparqué y vosotros con Dark Souls arrasasteis, pero a mí me pareció tan bonito descubrir el juego y buscarme yo la vida en internet, en foros de mala muerte, de buscar ese objeto para que era, es genial, porque es como volver a los 90, pero actualizado en 2016. Coge todo lo bueno del pasado, lo que ha dicho José. La necesidad de comunidad. Sí, exacto. La necesidad de papel y tiene ese aroma de boli. De juego madurado en barrica, ¿no? De 15 años. Me da la sensación siempre del juego de ir el lunes al colegio y estar con los chavales, con los colegas, hablando de los secretos que has encontrado en el recreo. Eso es lo que me mola de Dark Souls. Y eso es algo que sí que es verdad que hacía mucho tiempo que no veía ningún juego. Y este 3 se supone que es el último Dark Souls, o lo que han dicho. Está lleno de homenajes en diseño, en directamente cosas extraídas de otros Souls. Es un regalo para los fans. Es fanservice. Claro, el que lleva toda la saga jugada encuentra este y se emociona. Sí. Tú es que debutas en serio con este, pero no me parece mal juego para debutar porque tiene todo. Depurado todos los Souls. A ver, ya os lo dije, yo empecé, intenté el Dark Souls 1 y no pude con él. También es verdad que tampoco lo intenté mucho. Es que pero, este tiene lo bueno de Bloodborne. Claro, ese toque casual, lo veo más muy accesible, entre comillas. Lo veo más accesible. Sí. Y bueno, yo para mí... No sé, a falta de pasarlo, a mí me está gustando mucho. Yo os digo que me está encantando. Decían que os ha dicho que este iba a ser el último Dark Souls, que luego se iban a pasar a otras cosas. Yo, jugándolo, tengo el sabor a que es una despedida. A mí me está dando sabor de homenaje. De auto-homenaje, de quererse, de despedirse. Se está despidiendo el juego. El fanservice que hace es de despedida. Es de despedida. Es no sé explicarlo. Para vosotros jugadores, sí, ¿no? Tengo una sensación que es como que está diciendo... Esto para los fans, toma, que sé que quieres esto. No te vas a ir sin esto, ¿no? Mucho secretito y mucho guiño. Mucho guiño. Y parece cosas sutiles, otras no tanto. Me da un poco penita porque tiene el sabor esa despedida. Y yo creo que... A mí me da pena que sea el último. Que luego vendrán cosas y seguramente cosas chulas. Pero que va a haber Bloodborne 2, eso lo tenemos clarísimo, sí, ¿no? Sí, no, ojalá haya Bloodborne 2. Ha vendido una barbaridad. Fan de Bloodborne, pero... Si me preguntasen cuál es mi franquicia favorita, yo diría Souls. Es el juego con el que... Mira que yo me vuelvo loco con los juegos, pero con Souls... Me vuelvo mega loco. Es que me emociono, no sé, lo juego... Pero mira que yo he tenido el viaje y todo y... Porque, por ejemplo, he jugado 2 días, 12 horas cada día. Exacto, yo en The Division tengo 105 horas. Sí. Joder, que es un montón de juego, de horas. ¿Qué te ha gustado el juego? Me ha gustado mucho y lo he disfrutado y estoy adicto a The Division, pero... Ha llegado Souls y no he vuelto a tocar a Division. No puedo compaginar nada con Souls. Ayer tuvimos que salir a cenar para interactuar con otros seres humanos. Claro, le dije a la novia, va, salimos a comer y vamos un rato de compras para compensar de que estoy los últimos 78 horas, 25 jugando. Y he ido a trabajar y me he ido a dormir, me refiero. Es una droga, ¿eh? El Dark Souls tiene eso. Para que te perdonen los pecados, ¿no? Exacto. El objeto este. Es que Dark Souls deja ese pozo de tener que comentar, de tener que hablar de él. Eso es lo bueno que tiene el juego. Es que estoy jugando y te vuelvo un comercial. Necesito el hoy, portátil al lado para estar comentando al lado. Hoy se han levantado las reviews, el embargo. Nosotros tardaremos un pelín más. Sí, cuando lo acabemos. Es un juego, a ver. A mí me gustaría, es que estas reviews están hechas muchas en online, claro. El 90%. Y es la review de Corra por visitas. Pero ya que llegamos tarde, vamos a hacerlo bien. Exacto. Sí, ya que no podemos llegar porque no podemos. A ver, vamos a intentarlo hacerlo bien. Es que el primer run para una persona ya experimentada, ojo, en torno a las 40 horas. ¿Vale? Joder, nosotros trabajamos. Hay que sacar 40 horas de tu vida. Y que cabe decir que en los medios españoles hay auténticos monstruos. Carlos Leiva de Vandal juega muy bien a los Souls. Lo ha reventado dos días. Yo he estado comentando con él cosas. Sí. Y me quito el sombrero porque ha descubierto cosas que a lo mejor yo en 3 meses... No, es una bestia. No las voy a descubrir. Y claro, el análisis de Leiva es muy de... Es que no puede spoilear nada. Es que es... Como y a él le encantaría podcast, pegarle... Es muy correcto. A él le encantaría contarlo todo. Porque claro, contar teorías y tal. Es súper fan. Pero es que es un juego que realmente el análisis te va a decir sí. Es un Souls, es muy adictivo... Coge lo mejor de Bloodborne, lo mejor de los Souls, es bonito, bla, bla, bla. Pero es que no se puede decir mucho más del juego, es una droga. Van a decir lo que hemos dicho nosotros ahora mismo, porque al fin y al cabo... Los cambios estos de la armadura, de los objetos, de lo no sé qué, del no sé cuánto. Los Weapon Arch estos son... Es verdad, no lo hemos mencionado. No, ¿cómo lo comentabas tú? Yo es que no los uso. Es que los llamaron en su día Ready Stance, sí. Que era como el Stance, el estar así cargando el movimiento hasta pegarle. Es un movimiento especial que tiene el arma. Han puesto, está la barra de... Ahora están los puntos de concentración, que es la barra de maná, la barra azul, con la que... Que también gasta en los Ready Stance. Gasta esa barra. Exacto, es compartida. Sí. Entonces, en un principio, cuando salieron el primer stress test y toda la historia esta, llevas armas, una espada, una lanza y tal, y siempre hacía un movimiento de melee que rompía. A mí en Alemania, que os lo comenté, ya lo comenté en el podcast, me dijeron, ojo que cada arma, cada clase de arma, mejor dicho, tiene el suyo propio. ¿Vale? Hay un montón. Por ejemplo, yo el arma que llevo, y sin entrar en más detalles, lo que hace es que cuando pego golpes, recupero vida. Probé otra que lo que entraba en un modo berserker, que atacaba más rápido y quitaba más puntos de vida. Entonces, ahí la espada, por ejemplo, hace un estoque que rompe la guardia y levanta para arriba. El espadón levanta al enemigo por el aire, o sea... Son para usar con cabeza en ciertas ocasiones porque gasta, o sea, tiene unos limitados. Sí, exacto. A mí, por ejemplo, el de la vida me gusta porque recupero 25% si encadeno bien un combo. ¿Esos ready stances o como sea que se llamen? Weapon arts. Es la respuesta... O la adaptación de las armas desplegables de Bloodborne al mundo de Souls. No están esas armas de, por ejemplo, la guadaña que se desdoblaba o cosas así. Y es la adaptación. Está muy bien. Heredado, en cierta manera. Hay veces que me olvido de usarlo. Hay veces que yo no lo uso útil, nunca. Menos útil. Tengo curiosidad de probar otras armas por ver otras cosas que hacen. No, y poco más, no hay muchas más novedades, ¿no? Aparte de eso. No. Bueno, sí, hay anillos que hacen cosas especiales, modifican las animaciones del personaje. Es que, bueno, anillos es, ahí... Es que han reinventado, o sea, lo de cambiar las animaciones del personaje ya está en Dark Souls 1, cuando cogías cierto set... Depende de la clase, tal. Depende de la clase. Aquí lo han reinventado con... Por ejemplo, yo he visto un anillo, es lo que he visto yo. Hay más. Hay una clase que tiene su propio movimiento de esquiva. Que da la volteretita. Es tan tocho el juego que necesitas ver. O sea, es que no se puede hablar de todo en un De hecho, juego. Hablando con Framara de una zona, él iba muerto, yo iba vivo. A mí me salió un NPC, me invadió un NPC que me dio un arma especial de ese NPC. ¿Puede haber de armas en el juego? No, no. Pero infinitas. Es una chaladura, quiero decir. En un run, ¿querer contarlo todo? No, no, es imposible. No, o sea, pero es que ese NPC, si no pasa la fase, ya no vuelve a salir hasta claro, New Game. Es como... Es una putada. Las quests que tiene... las quests internas, que no es una quest como tal, marcada como en los juegos clásicos, sino que es hablar con este personaje, ves que luego te lo encuentres en otra ubicación... Y luego, otra vez. Y luego la, ves que ya que no sale muere, más. La gente que se te muere de repente claro. Y no sabes por qué. Si, por ejemplo, hay un personaje que al principio juego las dos veces con él y no lo vuelves a ver en todo el juego, es que algo has hecho mal en algún punto o no has hecho de la forma correcta y ese personaje ya lo has perdido. Y dices, pero si lo he hecho... Si ¿qué ha pasado? Me he portado bien con él. Y una novedad que no es spoiler, los niveles de hueco. ¿Niveles de hueco? Que hay otro stat que todavía nadie sabe por qué al 100%. Yo estropeo la posición. Sí. Un desastre. Estoy podrido totalmente. Sí, o sea, hay los niveles que subes normal y hay otro stat por ahí que no todo el mundo lo tiene, no sabemos por qué, y es un poco porque la comunidad responderá. A ver qué en qué afecta, qué hace. Yo tengo ganas, muchas ganas de que salga el lanzamiento. Claro, para compartir con todos. Y que la comunidad crezca y que las wikis se llenen de información y poder entender cosas yo que paso se escapan, tardes enteras. Noches enteras de fin de semana en wikis, leyendo wikis. Y yo viendo vídeos de la fase que acabo de terminar, veo a un tío cómo la hace. Y cuando veo que se ha metido por un camino que no he visto, es como, ¡oh, tengo que jugar! Y eso mola mucho. Sí. Y bueno, poco más, ¿no? Podemos comentar... Joder, que se lo compre todo el mundo que quiera un juego de horas. Si en 2016 ibas a jugar algo bueno, entre otras cosas, seguramente sea esto. Y para mí es mi juego, estoy seguro ya, ¿no? Ya está, ¿no? Van a venir juegos buenos. Ya se ha acabado. Ojo esta tarde las impresiones de Uncharted que salen. Que sí, se levanta la mano. Yo creo que... A mí no va a ser... No, bueno. Creo que el verdadero marcador del éxito de Dark Souls 3 era ver lo lejos que llego yo. Pues oye, ya has llegado creo que más lejos que con ningún otro, ¿no? Así hombre, no, eso seguro. O sea, más horas la consola está encendida. Y por cierto, tenemos un anuncio que hacer. No sabemos cuándo, sí, pero vamos a regalar copias, no sabemos cuántas todavía, de Dark Souls 3. Sí. Una o dos, por lo menos, ¿no? Algo caerá, o sea. Una que... mínimo. Una mínimo. Así que, bueno... Y a lo mejor una segunda o una tercera, no sé. Ya daremos instrucciones más adelante porque de momento no sabemos nada. Sí, vamos a... Que nosotros le vamos a pagar a Bandai Namco lo que se merece, joder. Vamos a comprar nuestra copia y ya sortearemos lo que tenemos ahora. Que no estamos hablando también del juego porque nos han tratado bien, ¿eh? No. Que nos dejamos los dineros. A ver, que yo ya sabía que iba a hablar bien del juego desde que lo anunciaron, eso. Y si sale el 4 ya le doy un 10. Es que es una apuesta segura, ¿eh? Es no se falla. La culminación de la saga y lo han hecho bien. Las notas lo dicen. Salvo Polygon, que... Le ha puesto un 7 y... Pero porque es Polygon, ya está. Yo la he leído y creo que hemos jugado un juego diferente. ¿Vosotros qué nota le dais? ¿Qué? ¿Qué nota le dais? No, yo aún no lo he acabado. A mí me está pareciendo un juego de 9. Sí. Yo ahora mismo le daría 9.5, por no darle el 10, pero 9.5, fácil. No le doy el 10 por los fallos. A mí es que técnicamente me horrorizo muchas veces los bajones, eso no se lo puedo permitir. Y es que por los bajones por la interfaz no le podría dar un 10. Por eso 9.5. Por eso le doy 9. Es que es una droga. Pero es que si tú te lees todas las reviews que han salido hoy, excepto la de Polygon, todos son 9 por la puntilla del técnico, que es cuando venía la gente. Es que no se le a otro juego el técnico le hubiese restado 3 puntos. Vale, pues a este no, ¿sabes? A ver, puedo entender no penalizarle más por lo técnico que ya sabemos que venía, que esperábamos que igual, pues oye, pues debería haber mejorado esto. ¿Sabes? O sea, es decir, si un juego occidental, imagínate, un Halo, ¿vale? Tiene 3 versiones en las que siempre fallan lo mismo, ¿no se le penalizaría por estar siempre fallando lo mismo? Claro, no, pero ahí entra que es culto total. Claro, Souls, pero hasta qué punto... Sí que se le perdona. Se le perdona, no, no, pero, sí, pero igual es eso, igual hay ciertas cosas que se le perdonan que no debería perdonarse porque no son tanto... No, esto lo coge un analista estricto que no conoce los Souls y le pega palos por todas partes. Técnicamente es una patata, esto está roto. Sí, no, pero ya no... Me han ya matado no, muchas no, veces. Me ha matado muchas veces. Lo que pasa es que el juego lo tiene tantas virtudes en otras cosas que lo compensa. Y sabes dejar a un lado. Pero ¿sabes qué pasó? Cuando salió Demon's Souls, eran 7s, 8s, y nadie lo conocía. Y entonces no se le perdonaba nada. Pero ahora es una saga de culto. Porque esas bondades que cuando le ponían 7 y 8 no las conocían. Era un juego más de From Software, una cosa rara. Y el boca a boca ha transformado en lo que es a día de hoy. Pero es que es justo también decir que es un juego único. Es el género Souls. Claro, es que digamos que la nota no es 2.5 al apartado técnico de gráficos, 2.5 a la jugabilidad y 2 puntos, ¿sabes? Refiero... Ya, pero porque eso está muy anticuado también, lo de... Sí, pero eso me refiero. Un juego que a lo mejor en el apartado gráfico no es perfecto, puede ser un 9, un 10. Pero es igual que los juegos indie. Yo al Downwell le doy un 10. Sí. Pero es un juego de 10 y gráficamente... Pero es, ya, pero no es una cuestión de... Ese juego correría, o sea, para mí es una cuestión de... O sea, cuando mides lo técnico... Que vaya bien lo que... Sí, pero y sobre, todo en contexto, o sea, en contexto de esa saga de juegos que evolución ha tenido a nivel técnica, tanto a nivel gráfico como a nivel de rendimiento, como a nivel de diseño es técnico. Un poco lo que te decía Jaime, sí que es cierto que en las capturas dices Dark Souls 2 y Dark Souls 3, lo puedo confundir. No, en una captura es muy parecido. Sí, pero ya digo, yo por ejemplo, mis críticas a lo técnico no serían gráficamente porque, por un lado, es un juego japonés que tiene una estética distinta a lo que estamos acostumbrados en Occidente, ¿vale? Y para bien o para mal es distinto. Para mí, a nivel técnico, mis quejas son esas. El rendimiento y el tema de interfaces y demás a nivel de diseño técnico. Como están yo las acepto. Pero claro, ahí ese refinamiento de mecánicas es como que un Dark Souls ahora impecable en lo técnico parece que se atraganta un poco, que no lo asimilas. Porque estamos tan acostumbrados y es una putada. Ojalá fueran perfectos. A 60 no creo, frames, no creo que... Daría muy mal rollo según qué cosas. Yo no pido 60 frames, pido 30 estables, ¿sabes? Ya, pero mira. Y lo mismo con la interfaz. O sea, no creo que de repente saquen un Dark Souls con la interfaz que dices, wow, qué bien. O sea, sea peor juego, es decir, imagínate los bichos. Pues sería raro. Tenemos el ejemplo de Dark Souls 2, Scholar of the First Sin. Lo pusieron a 60 FPS, ¿qué pasa? Porque las armas se rompen el doble de rápido. Es que ¿quieres una cosa o la otra? Tú eliges, tío. Todo el mundo lo quieren tener todo, tío. El consumidor medio, rollo como hackas, ¿no? No, pero quizás... Lo quiero pepino técnico y que sea fácil, y modo fácil. No. Es que la interfaz... Es que va todo pegado. Es como el pack. El paquete Souls tiene que llevar eso. Y sí que es cierto que si nos ponemos muy honestos, no debería perdonarse que vaya como el culo técnicamente como va ahora. Es un juego de rol. Si subes mucho la fuerza, tienes poca destreza, ya está. Pero yo creo que todo el mundo se ríe de esto. Es, te lo tomas a coña y ya está. Y lo juegas, y te lo pasas bien, y te mola, y es el GOTY del año, y ya está. GOTY de la generación, y ya está. No pasa nada. Pero lo que hacen sus mecánicas, que elevarlo al infinito, porque es perfecto en eso. Sí. Pero vamos a pasar página ya. Porque vamos a pasar página porque estamos ahí preiseando el sol demasiado. Muy bien. Pues nada, hacemos pequeño parón y volvemos ya para el final. Vale, pues pasamos a la parte final del programa. Vamos a ir con las... Con las preguntas, tenemos dos preguntas que hemos seleccionado para esta semana. La primera es Raúl Rosell, que nos la pregunta por Ask, y dice: hola chicos, ahora que la VR ya es una realidad, ¿cómo se deberían valorar ciertos juegos compatibles con VR, pero donde no es obligatoria? Es decir, Adrift, por ejemplo, ofrece experiencias distintas si se juega en monitor o con las Oculus. ¿Deberían tener dos notas distintas? Saludos. Mi opinión personal es que en realidad el juego es el mismo. O sea, es decir, sí, pero puede cambiar el aspecto técnico, pero no técnico, también de gameplay un poquito. Por igual ejemplo, por ejemplo, la película de la de Adrift, ¿cómo se llamaba la película? Gravity ya era una experiencia diferente, sí, en 3D y en 2D, sí, pero la experiencia visual, pero el juego Adrift seguro que cambia, a ver, cambia. Que es mejor juego. Pero también depende del juego, porque, por ejemplo, Adrift lo único que cambia es que en VR puedes mover la cabeza, pero los mandos, o sea, se sigue jugando con un pad o con un teclado de ratón. Entonces creo que en caso de Adrift no hay suficiente diferencia más allá de que en el Adrift te mareas o no, ¿sabes? Como para darle dos notas distintas. Entiendo que un juego en el que, por ejemplo, imagínate Adrift en el que si juegas en un Vive o juegas en un Oculus con los touch, muevas las manos tú. Yeah. Igual ahí sí que cambia suficiente la experiencia como para poder darle dos notas distintas en algunos aspectos. Claro, hay juegos que sí que será, por ejemplo, Thumper, este que hemos comentado alguna vez, que es el del escarabajo, este psicodélico que va por ahí, se va a poder jugar en VR, pero no va a cambiar el juego. Ese sí que va a ser el mismo y no debería tener dos notas, pero a lo mejor juegos que sí que son una inmersión más vivida, sí que puede cambiar mucho no sé cómo explicártelo. Estoy pensando en el que jugué yo, el Edge of Nowhere, este Insomniac. Sin VR, es un juego ramplón. Es un juego que no tiene nada, ¿no? Es como, que a lo mejor es lo que le pasa a Drift. Tomb Raider muy simplote. Pero claro, el plus de la VR es lo que le da la gracia. Porque claro, no tiene gran dificultad. Los saltos son muy fáciles de hacer. Sí. La gracia es ver las alturas. Pero supongo que también se refiere a que juegos que van a salir con y sin soporte VR. Ya. No es como, el, por ejemplo, el que tú dices, el Edge of Nowhere, ese solo sale para VR. Entonces entiendo que la experiencia está hecha... Sí. A medida para VR. Yo creo que no es suficiente para darle doble nota, claro, para valorar la experiencia VR. Puedes, si has tenido oportunidad de probarlo de las dos maneras, dedicarle un párrafo. Es como decir, yo que sé, el Project Cars con VR ya. No le daría una nota. Pero es como, el Project Cars es un gran ejemplo porque mejor nota por tener un cockpit en casa con volante y con tal, claro. Jugar con el mando. Es algo parecido, ¿no? Cambia la experiencia de juego, sí que es verdad. Pero el juego sigue siendo el mismo. Yo no le daría. Igual daría una nota extra en plan de cómo mejora esto con VR. Un apartado sería la nota final y juégalo con VR para tener la mejor experiencia. Pero no valoraría el juego de una forma distinta. No, yo tampoco. Sí, en cierto modo, vale, estoy de acuerdo. Vale. Bueno, pues es muy difícil improvisar respuestas. No, a ver, creo que también la semana que viene pensamos estamos un poco en la infancia del VR y cual todavía no estamos como para responder a ese tipo de preguntas, ¿sabes? O sea, todavía no sabemos cuántos tiene que evolucionar, tiene que madurar. No sabemos cuántos juegos van a tener experiencias distintas con VR y sin VR, ¿sabes? Como para saber si eso va a ser viable. Vale. Segunda pregunta es de Wawly, W-A-W-L-Y. Es que hay ciertos nombres y encima se ve muy pequeño. Sí, Wawly. He interactuado con él por Twitter muchas veces. Pues nos pregunta, buenas pavos, muchas veces habéis comentado, esto lo he visto en Reddit. ¿Qué subreddits o foros seguís para ver cositas chulas de juegos como GIFs o vídeos locos? Un saludo. A ver, en Reddit hay como 3 o 4 subreddits de juegos dedicados. Uno sería gaming, que viene a ser más el mira mi camiseta de videojuegos. Mira mi mujer me ha hecho una tarta del Portal, ¿sabes? Es el 4chan de los juegos. Es un poco el 4chan de los juegos. Luego, está, luego está Games, que viene a ser ya la discusión un poco más seria. Y a mí hay uno que me gusta mucho, se llama True Gaming, que es el que viene a ser de discusiones más filosóficas y más serias sobre diseño de juegos, sobre temáticas de juegos, sobre... Es muy interesante para un poco discutir más a fondo de cómo ha evolucionado el mundo de los videojuegos. Ese está guay. Aparte de eso, bueno, si quieres ser un poco imbécil, tienes el de PC Master Race. sí, porque se ha convertido en un... Mira qué equipo tengo. Pero es que ni eso, o sea, empezó siendo un subreddit sarcástico, irónico, ¿sabes? En plan de risa. Y resulta que no, que acabó siendo el subreddit de la gente que realmente se cree superior por tener un PC. Y eso es bastante tóxico. ¿Qué más hay? Bueno, yo añadiría, por ejemplo, yo sigo el de PS4 y Vita, más que nada porque son las consolas que tengo, entonces pues novedades de juegos que... El de Vita está guay. Por ejemplo, es como el de Vita, que es un poco todos. Todo oculto, muchas veces juegos indie. O sigues a las cuentas en Twitter de los desarrolladores o sigues este Reddit y entonces ya ves, oye, pues mira, este desarrollador ha tuiteado esto, pues noticias, vale. Y luego ya el del juego en concreto. Pues, claro. Yo de los juegos voy quitando y poniendo. Ahora, The Division y Dark Souls 3. Sí, yo en vez de suscribirme, suelo entrar de vez en cuando. Yo sí que me suscribo, pero a los 3 semanas cuando ya no juegas el de The Division es muy recomendable porque cada día ponen cuál es la misión desafiante, qué equipo dan y un montón de tablas que te lo dejan a huevo. Hay una comunidad muy buena los de The Division. Los subreddits de juegos grandes, juegos a largo plazo, siempre son buenos. Por ejemplo, Dark Souls, entiendo que debe ser una mina de información. No, desde luego. The Division también, yo recuerdo el World of Warcraft, el también Diablo. Mucho. El Diablo también el es muy Diablo. Bueno. Todos esos subreddits de juegos persistentes, digamos, son súper potentes. Sí. A mí también me gusta mucho seguir el hilo oficial de NeoGAF de cada juego, porque el primer post siempre suele ser hiper completo, da gusto. NeoGAF, y en NeoGAF también tienes el hilo de los juegos de móvil. Que sí, está muy bien el de iOS Gaming. Sí. Y bueno, es buscar. Pones en Google Reddit más el nombre del juego y te aparece. Yo Reddit, foros aparte, en realidad no suelo entrar. Con mucho en NeoGAF alguna vez, pero foros españoles ya no entro en ninguno. Me pego mis risas. El don de el ya venden no sé qué. Yo ahí solo entro al ya venden. Sí, es verdad. Toda razón. Yo solo entro. Yo a me eso. Doy una vuelta todos los días. A ver, no posteo, pero me hay un vídeo ya en alta calidad de Uncharted 4. Madre vamos mía. A ir a los lanzamientos y nos vamos a verlo. Vale. Y también otro foro recomendado más por historia que por otra cosa, Media Vida. Que... Madre mía, y Foro Coches, de paso. Bueno, si quieres, Foro Coches. Yo Media Vida porque, joder. Sí, teóricamente. Conozco mucha gente ahí. Sí, ¿vale? sí. Vale, pues venga, vamos allá a los lanzamientos, Formana. Vale, lanzamientos de la semana. Assassin's Creed Chronicles Trilogy Pack sale para Vita, en edición física, además. Le querías dar, ¿no? Al pack. Sí, completo. Le quería dar, lo que pasa es que ya veremos, que hay mucho juego. Ya. The Rally, para Xbox y quiero. PS4. Que necesidad muy tonta, sí. Que me ha salido. Se ve que es tremendo. A mí los juegos de rally, desde que jugaba en sus días, estaba viciado a Colin McRae, siempre me han atraído. Lo que pasa es que nunca me atrevo luego. Enter the Gungeon, sale por fin. Creo que PS4 se ha perdido, y PC. Creo que se ha perdido mi paquete con el peluche y el juego y la clave del juego. Hostia. Se ha perdido por el mundo. Estuve de viaje y esto pone Arrive, pero no ha llegado a mi casa. Me jode porque estará en la oficina de correos o algo. Porque sí, pues a saber dónde para. Bueno, y por último sale Quantum Break, también para Xbox One y PC, pero Windows 10. Se anunciaron los juegos del Games with Gold y del Plus. Lo que pasa es que como la semana pasada no hicimos programa, no los dijimos, pues los comentamos ahora. Games with Gold, creo que es el mejor mes en meses que recuerdo. Sunset Overdrive, juegazo para el que no lo haya jugado, sí. Que es mucha gente. The Wolf Among Us, juegazo también. De los juegos de Telltale que todavía están bien. Dead Space para 360, retrocompatible para One. Y Saints Row 4 para 360, también retrocompatible para One. Pues el Saints Row 4 es también muy divertido. Qué juegazos. Y bueno, luego los juegos del Plus. Dead Star, que ya estaba anunciado. Es un juego indie de navecitas del espacio. Yo lo anunciaron en verano, no me acuerdo cuándo, y ya le tenía ganas. Es el único juego que me llama de la lista realmente. Sí. Zombie, la versión de Zombie U que hace poco salió para PS4 y One. Uh-huh. I Am Alive, de PS3. No sé qué juego es. Está bien, es curioso. Es un juego... salió, creo que solo en digital. Es de un terremoto muy heavy y hay que sobrevivir. Pero... Bueno, un terremoto. Sí, creo que era un terremoto. Realmente el Plus está muy insalvable si ya en PS3 ya no están dando ni siquiera... Ya, no. O sea, buenos juegos, me refiero en Play 4, juegos guays. En Play 4 ¿no? No es el peor mes que se recuerda, pero en Play resto, 3... Y en Vita... Luego, también dan Savage Moon, tampoco sé qué juego es. Yo tampoco. Y ahora los juegos de Vita es A Virus Named Tom, no sé, y Shoot Simi. Este es un shooter gracioso. ¿Qué cojones está pasando? Es de un sushi, algo así. Como un sashimi, es como un... Es un pez, que, el rollo un salmón, que va disparando. Es un juego muy ¿es gracioso. ¿Es un spin-off de Naruto o...? Sí. Yo, es mira, una cosa muy tonta. Yo todos los meses intento defender los juegos del Plus. Este mes defiendo el Dead Star, que mira, me pica la curiosidad y, defenderlo. Y el zombie, para el que no haya jugado. Es un buen juego y no tiene mucho tiempo. Sí, pero... ¿El zombie no es mejor experiencia en Wii U? Tenía la gracia de que la mochila realmente tenías que mirar al mando. Y era como una experiencia de esto de juego asimétrico gracioso, tal. Yo lo jugué, yo lo tengo en Wii U. Está muy bien. En Wii U también lo he jugado y tal, pero no sé. El zombie sí salió hace poco en estas consolas, pero es un juego que salió en 2012-13. Sí que es cierto que... Yo qué sé. Bueno. Indefendible, pero bueno. Habrá meses mejores. Cuando repartan el NAC. Sí, con el NAC 4K. El NAC. Bueno, y pues este ha sido así, ha sido el programa 12. Y la semana que viene, pues más, ¿no? No sabemos de qué hablaremos. ¿Dónde nos pueden escuchar, José? ¿Cómo? ¿Dónde nos pueden escuchar? Nos pueden escuchar en iVoox, y nos pueden escuchar en iTunes, y nos pueden escuchar en Overcast. Y nos pueden escuchar en casi cualquier programa de podcast, en realidad. Creo que ya estamos en todos. En el iPhone. En la radio. No, en la radio no. Y recordad dejarnos comentarios en iTunes, dejarnos preguntas en Ask. En Ask. Decidnos cosas en Twitter, cosas bonitas. Y poco más, en realidad, ¿no? ¿Está? Se nos ha hecho un poco largo, ¿no? Se nos ha hecho un poco largo. Que volveremos la que viene, si no pasa nada. Os habéis liado con el Dark Souls. Joder. Se veía venir. Muy bien, pues nada, chicos, muchas gracias por estar ahí una semana más y hasta la próxima.